de Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Los que siguen este programa saben que dijimos hace mucho tiempo que el triunfo de Macri era una consecuencia del triunfo de Vidal y que Vidal había puesto a Macri en la presidencia de la nación. Es decir, que el hecho de que María Eugenia Vidal hubiese sido electa gobernadora le había permitido a Mauricio Macri transformarse en presidente de la República. Ayer, cuando ya eran más de las 10:30 de la noche, en el búnker de Costa del Salguero, hizo toda una alocución de alto contenido espiritual y emotivo a María Eugenia Vidal y terminó diciendo, no nos rendimos. Pero la verdad, que como derrotada y por mucho margen, sabía que estaba abriendo la puerta para que el presidente de la nación reconociera, instantes después, que también había sido derrotada. Y cuando Mauricio Macri dijo que había llamado para felicitarlo a Fernández y que se iba a juntar para desayunar con él en el día de hoy, no aguantó el público, los militantes de Juntos para el Cambio, que reaccionaron en contra. Y a tal punto reaccionaron en contra que en algún pasaje, cuando había un pichetto que parecía una estatua porque estaba quieto y duro, al lado de Macri, sin hacer ninguna clase de gestos, solamente un amago de aplauso, la gente empezó a decir Pichetto, Pichetto, como para pedir que alguien saliera a pegarle al que terminaba de ganar. Por supuesto, Macri hizo muy bien, no le dio el micrófono, porque estaba tratando de que entendieran los que allí estaban que habían sido derrotados y que el país, tal cual lo venimos diciendo hace mucho tiempo, está quebrado. Y el mensaje era, me voy a juntar con Fernández. Un poco después, en la calle Corrientes, cuando le tocó el turno a la candidata y ahora vicepresidenta electa, Cristina Fernández, dijo una frase trascendente. Como presidenta constitucional de dos mandatos, le pido a Macri que gobierne hasta el 10 de diciembre, o hasta el 9, porque el 10 asume luego. Pero también, cuando Fernández dijo que se iba a juntar con Macri, reaccionaron en contra los militantes de Juntos para el Cambio que estaban en ese lugar. Y entonces aquí viene la lectura social de cómo somos y cómo estamos. Porque cuando los dirigentes, que si bien es cierto son siempre culpables ellos de generar la grieta, más allá de la prensa que es la que le da gran manija a la grieta, cuando los dirigentes tratan de aplacar la cosa para que todo sea ceremonioso, los que siguen a uno y a otros parecería ser que no quieren que eso ocurra y se quieren seguir tirando piedras. Y entonces aparece aquí la gran pregunta, porque hoy a las 8:30 de la mañana el presidente del Banco Central va a anunciar lo que este programa viene diciendo hace mucho tiempo, que no solamente la gestión de Macri ha transformado a la Argentina creando 10.000 pobres por día, sino que han quebrado todo, que han echado mano a todas las cuentas públicas y que han quebrado, decíamos, al Banco Central. Y el Banco Central está quebrado. Y entonces viene el cepo. Cristina, con su experiencia, dijo: ojo, Alberto, no te enganchen en el desayuno para que vos aparezcas como que te pusiste de acuerdo por una cosa que tienen que hacer ellos porque no llegan a diciembre. A las 8:30 de hoy, el Banco Central de la República Argentina, en su presidente, dirá que no hay feriado bancario, pero que hay restricción de venta de divisas. ¿Está bien? ¿Está mal? No, lo interesante es que van a terminar yéndose del gobierno haciendo un cepo peor que en la época del kirchnerismo. Y entonces viene la otra pregunta. La imaginaria repuntada que hizo el oficialismo para llegar a 40 puntos puede tener varias lecturas, pero una muy significativa es si tanta gente que le va mal, porque le fue mal a toda la sociedad, salvo lo de la especulación financiera, lo de las terminales eléctricas y demás, si a tanta gente que le va mal, igual prefirió votar a Macri ante la imaginación del regreso del kirchnerismo, aunque esto no sea cierto y aunque el kirchnerismo no esté regresando, sino, como lo hemos explicado muchas veces, sea una parte de este frente de todos. Y entonces viene el pase de factura. En Mar del Plata llevaban alguien de la Cámpora y perdió, en La Plata llevaban alguien de la Cámpora y perdió. Primero, que hay que ver si eran de la Cámpora, y segundo, en todo caso, la Cámpora ganó en Quilmes. Y alguno podrá decir: ganó en Quilmes porque era malo la gestión del cocinero que manejaba como, o maneja como intendente, la municipalidad de Quilmes, por Cambiemos, puede ser. Pero también, en la interna peronista, en Moreno, el movimiento Evita le ganó con Fernández, una mujer de apellido Fernández, otro Fernández más, que va a ser la intendenta, junto con la de Quilmes. Va a haber dos mujeres que van a ser intendenta de la provincia de Buenos Aires, una, la de Quilmes, de la Cámpora, y otra, del movimiento Evita, el Moreno, que le ganó la interna Festa, intendente, justamente de la Cámpora. Así que no inventemos fantasmas, y en todo caso analicemos algunas otras cuestiones puntuales. Porque, por ejemplo, el rotundo triunfo de Macri en Córdoba, que primero aparecía en las primeras dos horas, si ustedes quieren, que los municipios habían trabajado intensamente para cambiar la realidad, que había aumentado un 30% el voto del Frente para Todos, decían los encuestadores y bocas de urna, y finalmente, ¿en qué terminó? En una rotunda derrota del Frente de Todos en Córdoba, donde Schiaretti, ustedes saben que se lavó las manos, es decir, que quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora bien, si leemos para atrás, los cordobeses estaban muy enojados con la gestión de Cristina, que los trató mal en la época de la Sota, y en la época también de Schiaretti. ¿Y a ustedes les parece que todo eso puede haber durado para que saquen tantos votos? Que sacaron 720.000 votos de diferencia con relación al Frente de Todos. Me parece que no, que hay que hacer otra lectura. Pero además, sorprendentemente, aparecieron triunfos en provincias donde a las 10 de la noche estaba ganando en todo el país Fernández, a excepción de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y resulta que termina ganando en Mendoza, en Entre Ríos y en San Luis. Por muy poco, por un punto y pico, y en Santa Fe. Y entonces aquí viene la otra pregunta. Y es un simple ejercicio de análisis de la experiencia militante para poderlo entender. En las PASOS se suman todos los sectores que concurren a votar dentro de un mismo lema. Cuando terminan las PASOS y gana la candidata o el candidato A, el B acompaña, el C acompaña, pero a lo mejor el D ya no quiere acompañar y vota a la oposición. Y esto se nota. La pelea de los hermanos Rodríguez A determinó en San Luis que ganaran por poco la fórmula Macri-Pichetto. ¿Y saben qué significa ese poco? Como el que gana se lleva dos senadores nacionales y el que pierde se lleva uno, el triunfo en cinco provincias, por poco o por mucho, le permite tener en el Senado cinco senadores más, si es que sigue, no sabemos si sigue, el Frente Todos por el Cambio, pero contémoslo por ahora como que siguen, cinco senadores más de lo que tenían. Y si bien es cierto que el Frente de Todos va a tener quórum propio, es decir, que Cristina Fernández va a manejar quórum propio porque va a tener siete senadores más que los que colocó lo que ahora es oficialismo y que va a ser oposición, Sergio Massa va a tener un enorme trabajo en la Cámara de Diputados, si lo unge finalmente del presidente de la Cámara, porque tiene que resolver una paridad notable. Es decir, hay muchos más diputados que han entrado ahora de los que se imaginaban o pensaban. Sacaron 9 diputados más de lo que marcaba el resultado de las PASO. Es decir, me estoy refiriendo al hoy gobierno, el 10 de diciembre oposición. Por lo tanto, se produce un equilibrio notable en la Cámara de Diputados y también una distancia que no es tan grande en senadores, lo que significa que Fernández va a tener que cuidarse muchísimo, primero de cómo arma el gabinete, segundo de cómo trata a los gobernadores por el tema del Senado, tercero cómo termina de tejer sus acuerdos, porque en diputados pueden pasar muchas cosas. Y entonces, Consenso Federal, que puso 2 diputados nacionales nada más por la provincia de Buenos Aires, junta el resto que tiene y va a tener un bloque de 7 que va a manejar Graciela Camaño. Ese bloque de 7 puede ser definitivo si se vuelca a favor o en contra, y también a partir de que no se empiece a romper tanto el bloque radical rompiendo con el PRO, o viceversa, los bloques que integran sectores del peronismo más ortodoxo con el kirchnerismo. Es decir, no sabemos de qué forma se van a tratar en el Congreso Nacional. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que la elección ha hecho un equilibrio de fuerzas notable, porque si con el desastre que ha hecho el gobierno de Macri hay un 40% de argentinos que está dispuesto a votarlo, aunque a ellos les haya ido mal, hay que empezar a analizar por qué ocurre esto. Y mayoritariamente porque no quieren acompañar a lo que ellos dicen que puede regresar, que es el kirchnerismo. Y por el otro lado, a muchos que en las PASO estuvieron dentro del Frente de Todos y que después se sublevaron, dijeron, bueno, nosotros perdimos, ahora vamos a votar a la oposición. Es la única lectura si queremos pensar cómo se cambió tanta cantidad de votos. Y por otro lado, recuerden ustedes que veníamos diciendo en este programa de algunas declaraciones de Fernández que no eran felices, como cuando salió a decir que los dólares que estaban depositados se le iban a devolver, que estaba garantizado, y dijimos, está copiando a Duhalde, ¿para qué dice eso? Acuérdense ustedes que lo dijimos la semana pasada. Entonces, mientras Macri se puso a trabajar con el overol de militante, todos los demás hablaban del presidente virtual, finalmente presidente, y a lo mejor se recostaron en eso, en que ya estaba. Y nosotros decíamos que no estaba. Y también hay situaciones muy puntuales. No le podemos echar la culpa de dónde vienen, pero es evidente que algunas compañías y algunos candidatos no le han permitido al Frente de Todo quedarse con algunos municipios que eran bastante posibles que hubiera ocurrido, y le ha permitido al gobierno conservar municipios centrales como La Plata o como Bahía Blanca o como 3 de Febrero, por supuesto Vicente López y San Isidro, que eso ya estaba. Y entonces veremos cómo se desarrolla a partir de ahora la situación política que nos va a llevar primero a que a las 8:30 de la mañana de hoy estemos escuchando lo que este programa anunció hace mucho tiempo, que el país está quebrado, que no hay divisas, que no hay dinero y que es muy difícil llegar a diciembre. Y le voy a dar otro anticipo. Fernández le va a decir hoy a Macri que va a designar un equipo de 40 personas, entre técnicos y profesionales de los equipos de trabajo, para ir negociando en forma individual cada una de las áreas. Y medianamente allí vamos a ir sabiendo más o menos quién se perfila para el gabinete. Pero Alberto Fernández debe pensar muy bien cómo va a armar el gabinete, porque repito lo que les dije, en la Cámara de Diputados y en el Senado las cosas no son tan fáciles como imaginaron en las PASO. Y cualquier error, más allá de la lectura social que hay que hacer de los errores, está la lectura política de uno de los poderes, que es el poder legislativo. Y ahora viene la otra etapa. Si Cristina y Macri trataron de pedir que se entiendan, si Alberto Fernández dijo que iba a hacer lo imposible para colaborar y ayudar hasta el 10 de diciembre, y que todos hicieron notar que el presidente era Macri hasta el 10 de diciembre, es porque se dan cuenta que Macri estaba muy cómodo ayer diciendo me voy, qué suerte, terminó todo. Porque él sabe que está sentado en la silla eléctrica y que no hay una sola cuenta que le haya salido bien y que todo es un verdadero desastre. Y que este desastre haya tenido el 40% de apoyo, realmente es para preguntarnos seriamente en qué estado de asamblea se encuentra nuestra propia sociedad. Respetamos absolutamente el voto de todos, nos parece absolutamente que tenemos que aceptar el resultado, sea como fuere, pero seguimos diciendo lo que usted termina de escuchar. Esto no es fácil, esto es muy difícil y el país debe 500 mil millones de dólares. Y la Argentina, para poder salir, requiere del talento, de la capacidad y de la humildad de todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Me parece que los que querían insultar y gritar en la Costanera, o los que querían hacer lo mismo en la Avenida Corrientes, no terminan de entender a dónde está la Argentina. Y ojo, que de esa sociedad salen los dirigentes, porque en cada pueblo hay el gobierno que se le parece. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la hora 6:19 minutos, 20 grados 3, una tormenta que en la zona sur hizo que lloviera desde prácticamente toda la noche y la madrugada. En la zona norte llovió un poco menos, en la provincia de Buenos Aires estoy hablando. De todas maneras, el pronóstico dice que va a haber lluvias y tormentas aisladas durante todo el día. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Votó casi el 80% del padrón, no casi, sino un poco más del 80%, casi el 81%. Así que veremos después cómo termina todo esto, cuando se termine el voto definitivo. Pero ya estamos en condiciones de decir que el Frente de Todos ha recuperado el municipio de Quilmes, donde por primera vez entonces va a haber una mujer como intendente en Quilmes, y que además enseguida le vamos a repasar los otros distritos que recuperó el Frente de Todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La primera sesión electoral también recuperó Morón. Allí está la gente de Nuevo Encuentro en una alianza con el peronismo, en el Frente de Todos. Y Lucas Lee vuelve a ser el intendente, el hombre de Sabatella, que reemplaza al ex esposo de la gobernadora Vidal. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Buen día, Miguel. Bueno, contento pese a todo, porque fue una gran elección. No me cierran mucho los números, pero bueno. Es lo mejor que tenemos. Hemos vuelto a tener el gobierno y esperemos poder arreglar lo que sucede en este país. ¿Pero vos decís que metieron la mano? Tengo mis dudas, porque no me cierran los números muy fácil, porque era muy diferente lo que se venía dando y de golpe hubo un repunte, sí, que nos muestra que tenemos prácticamente... dos tercios del país en contra. Bueno, Pilar perdió el gobierno, el municipio, lo ganó Federico Achával del Frente de Todos. ¿Y será que hay tanta gente que sea antiperonista o que no entienda cómo funciona la democracia y cómo es lo que sucede en el país? 22 minutos después de las 6 de la mañana. Yo, la verdad, como no tengo pruebas, no puedo decir nada. No, yo tampoco, es una sospecha que tengo. Pero sí, la sospecha es la variación en porcentuales, ¿no? Porque una hora y media determinó el comicio en la Ciudad de Buenos Aires, había doble vuelta, en la capital me refiero. Después resulta que fue mucha la diferencia a favor de Rodríguez Larreta. Y lo propio pasó en Entre Ríos, donde casi todo el conteo estuvo primero Fernández y después perdió por un punto, ¿no? No, y lo de Córdoba, donde ganaron por aplastamiento. Córdoba es contundente. Lo de San Luis, que tampoco es comprensible. No, yo lo entiendo, yo entiendo el voto, porque traté de explicar de lo que ha pasado, pero también tenemos que empezar a leer o a hilar muy fino, pero te digo que me parece que no está mal el equilibrio de fuerzas, porque va a obligar a que se esmere, ¿no? Sí, espero que tiren todos para el mismo lado, para el país. Y ya está pidiendo mucho. Bueno, pero para pedir hay que pedir mucho, después vemos lo que logramos. Bueno, Enrique. Sí, Miguel, estamos buscando la información. En otro micrófono. A ver, ahora sí, decía que estábamos buscando la información respecto de los cambios de... Del municipio, sí, porque lo que está aquí en la página oficial tiene que ver con... candidato a presidente, a gobernador y bueno, y estamos buscando lo que falta, así que en un ratito vamos a estar con esa información. La justicia electoral provincial y si no por sección electoral, ¿no? Exactamente, lo buscamos por allí, pero realmente coincidimos todos que la sorpresa... Estarán cargando porque todavía no está el definitivo. Decía que es realmente una sorpresa la levantada que tuvo el gobierno en la parte final después de esa recorrida que hizo Macri por todo el país, ¿no? Y tenía razón el jefe de gabinete, entonces casi peleaban la segunda vuelta. Sí, estuvieron a punto. Lo que pasa que la diferencia muy muy grande que hubo en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera volcó definió la elección, bueno, porque lo que pasó en Córdoba... lo que se dijo que terminó en todo el país la elección, 37 senadores nacionales, para el Frente de Todos, 30 para Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio pone 5 senadores más de lo que tenía de acuerdo al resultado de las PASO. Sí, y acá estaba mirando como detalle interesante, Miguel, que ha crecido en las últimas horas un poquito Alberto Fernández, que llega hasta ahora al 48.1% de los votos. Está casi 8 puntos, ¿no? Claro, casi 8 puntos. Macri 40.4, Roberto Labaña. No, lo extraño de Roberto Labaña es que no se movió prácticamente nada en todo el día. De 48.10, 40.37, 6.16, Del Caño 2.16. Yo lo tengo como 2.2 a Del Caño, Miguel. Sí, y 1.47 para el menos votado, ¿no? Que es Centurión. Sí, le han esmerilado los votos al resto de la oposición o de los otros candidatos que se presentaban. Sí, la pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Había fiscales de Esperi de Centurión? No, ni siquiera creo que había de Labaña, porque donde yo fui a votar ayer, las boletas de Labaña brillaban por su ausencia, por ejemplo. Bueno, 26 minutos después de las 6 de la mañana, Berizzo recuperado por el Frente de Todos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos, medicamentos con descuentos para todos los afiliados, plan materno infantil de atención gratuita, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, Mayra Mendoza, la mujer candidata de la Cámpora, ganó en Quilmes y es la primer mujer intendente en toda la historia de Quilmes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Con un gran corte de boletas, Grindetti mantiene el municipio de Juntos por el Cambio en Lanús. Cortaron muchas boletas locales, o sea, Fernández hizo una muy buena elección en Lanús, pero no votaron a la lista municipal. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, si yo les digo que estoy contento por el triunfo, sería un hipócrita. Porque ya conociéndolo lo que son, no puedo decir que estoy contento. Como todo el mundo, inclusive ustedes, ahí también están todos muy contentos por lo que escucho comentar. ¿Sabe lo que yo...? No, estamos contentos porque se van los que están. Sí, no, yo también. Pero escúcheme, yo no es que esté con este personaje siniestro que tuvimos que se va a ir. Pero estaba Centurión, estaba este... No, pero ninguno de ellos tenía expectativa, sí, de nada. No, ya, eso entiendo, pero Alberto, yo digo... Escuche, la expectativa era simple. El que tenía mayor porcentaje de votos iba a inclinar a la sociedad, y la sociedad se inclinó para sacar lo que estaba con el que marcaba mejor. Y bueno, y así terminó. Y así como en la anterior se inclinaron por Macri para sacar el kirchnerismo, ahora esperemos que no tengamos que pensar en sacar a Fernández. Bueno, pero ¿sabe lo que yo... Lo que yo no acepto, de ninguna manera, me digan lo que me digan, que tras de esto está esta mujer que este personaje que se tiene que ir no quiso que la detuviera porque quería que compitiera en las elecciones. Y así le fue, bien hecho, ahí está, muy bien hecho. Eso es todo lo que le puedo decir, gracias. ¿Quién está? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto, le habla del lado de afuera, por supuesto, ¿no? Bueno, acabo de escuchar al que protege a Centurión, era lo último que le faltaba, esta bestia, perdón, ¿eh? Es insoportable escucharlo ya. Estoy muy feliz, ya se lo dije ayer, muy contento. Ah, excelente su programa de ayer. Yo bajaba la televisión y lo escuchaba en la radio usted. Hicimos lo que pudimos, pero... Maravilloso. Me parece que cumplimos, ¿no? Se nota que usted es como un profesor de periodismo, realmente maravilloso. No, ¿sabe lo que le digo con toda honestidad? Sí. Nos quedaron una enorme cantidad de mesas que nos, porque teníamos los fiscales que nos estaban mandando las actas, nosotros dimos una cantidad, porque si no iba a llegar un momento en que las que nosotros teníamos nos iba a tapar el resto de la información, pero me parece que cumplimos, porque en el momento que los demás no tenían datos, nosotros estábamos dando datos oficiales, ¿no? Sí, los daban continuamente, perfecto, uno tras otro, seguido. Ahora, ¿se podrá hacer algo sobre el tema este de supuesta aumento de votos que tuvieron a último momento los... Mire, yo te voy a decir algo que me marca la experiencia. Cuando ganó Alfonsín, en un momento determinado, habían dejado de contar en el búnker de justicialismo, y yo le aseguro que perdieron varios diputados. Sí. Aquí, cuando a usted le dan el premio mayor, que es la presidencia, le están entregando la presidencia, pero cuando usted se distrae, pierde diputados y senadores. Claro. ¿Me explico? Sí. Y como se entretiene con el chupetín grande, se olvida de los caramelos. y como una alegría. El gobierno sabía que no tenía ninguna posibilidad de conseguir la segunda vuelta, puso todo el esfuerzo en lo que logró, es decir, aumentar la Cámara. Fíjese que va a tener más legisladores, si es que no se rompe el bloque, ¿no? Más legisladores que lo que tiene ahora. Sí. Entonces, Macri sacó más votos perdiendo que cuando ganó. Pero espero que vaya desapareciendo. ¿Y usted cree, ¿no? ¿Y usted cree que la sociedad argentina está conforme con el gobierno de Macri? No, hay que estudiar otras cosas, ¿no? ¿Quién? Algún loco como este que llama así, se queja de Cristina, no sé qué tiene. Para mí que está enamorado de Cristina, porque el tipo está fanatizado. Bueno, pero usted fíjese que eso que él dice, a lo mejor mucha gente lo piensa, incluso dentro del Frente de Todos, y en un momento determinado dijeron, bueno, voto en las PASO para ver si gana mi candidato local o lo que fuere, y después a lo mejor ayer cambió el voto, digo yo, Sí, todo puede ser en este país, pero maravilloso. Porque, repito, lo que me molestó, no que molestó, porque en definitiva uno lo conoce, que tanto Macri como Fernández tuvieron que calmar a las propias tropas cuando nombraban al adversario, ¿no? Sí, lo único bueno que Macri salió a decir que había perdido, eso fue lo único bueno que hizo, que en su vida hizo algo como la gente. ¿Sabe por qué es eso? Porque necesita sociedad para llegar a diciembre. Sí, yo espero que... Y la sociedad la hace con elegancia. Macri sabe que necesita el desayuno de hoy, por eso le alertó Cristina y le dijo, ojo, el presidente es Macri hasta el 10, como diciendo, no sea cosa, que salí de la casa de gobierno y dice, hemos llegado a un acuerdo y el cepo lo pusiste vos. Bueno, vamos a ver hoy cuando se reúnen los dos qué va a pasar, ¿no? 8:30 se anuncia que no se venden dólares, 200 dólares nada más. Ah, sí, eso está bien. Por es eso, un país de la locura. Pero va a ser un cepo peor que el kirchnerismo. ¿Qué van a decir los que votaron a Macri? Lo que quiero es que los radicales salgan de ahí, Así que Perón tenía razón. Todos son peronistas. Votaron a Pichetto también, los que votaron a Macri. Ese Pichetto es asqueroso, es repugnante. Oiga, ¿usted no tiene nada que hacer? No, escucharlo usted. ¿Alguna unidad básica que esté abierta, aunque sea hoy? No me va a cambiar eso. apreciar las cosas buenas que hace el peronismo. Pero el corazón radical tiene ya 70 años. Le mando un cariño por su respeto en la coincidencia y en la divergencia. Bueno, adelante, de Renzi, muy bueno. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi. Le habla Héctor de Adrogué. Mire, recién su compañero de mesa, el señor Carbone, decía, ¿cómo puede ser que haya gente que deteste al peronismo? Mire, le habla un liberal conservador. En su casa siempre se veneraron tres personas, tres grandes generales, tres grandes políticos y tres grandes del país. Julio Argentino Roca, Agustín Pedro Justo y Juan Domingo Perón. El general Perón, militar impoluto, de una estatura moral y política y maravillosa y extraordinario estadista, no tiene nada que ver con esta rufla, señor. Fíjese usted, este señor que anduvo saltando con Caballo, con Menem, en fin, y la señora, la abogada exitosa, y su esposo, hicieron desaparecer 600 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz, convirtiéndose en los ladrones más grandes de la historia argentina, que después, usted se acuerda cuando al fiscal Tayano al hijo, le secuestraron el hijo y apareció a las 48 horas, y después apareció un fiscal muerto, hasta ahora no se sabe. Señor, por favor, francamente, no. Y lo que usted, por ejemplo, esta cosa que ahora dice... ¿Usted lo votó a Esther ayer? ¿Cómo? ¿Lo votó a Esther? No, señor, no. ¿A quién votó? Yo voté por junto por el cambio. ¿A quién votó, digo? Yo voté por Juntos por el Cambio y a Vidal. Bueno, lo saludo. Un abrazo. Hola, buenos días de Renzi, José de Saavedra. Mire, muy contento por el triunfo y un poco decepcionado por el resultado. Yo nunca pensé que Macri sacara el 40%. Pero yo me acuerdo que en una conversación que tuve con usted hace ya mucho tiempo, cuando se dieron los nombres de los candidatos a diputados, yo le había dicho a usted, acá hay un error, han puesto mucha gente de la Cámpora en todas las listas, en la provincia como en la capital. La gente vota a Cristina, vota a Fernández, pero hay gente que no quiere a la Cámpora. Y quedó gente, kirchnerista o peronista, como le llamemos, que quedó afuera de esas listas y pusieron gente que los mismos peronistas no la quieren. Ahí está la clave donde por qué perdimos votos en diputados, en senadores, y por qué en algunas provincias ganaron los que no tenían que ganar. El error para mí fue ese. Poner tanta gente de la Cámpora y dejar gente que tiene mucha capacidad de lado. Igual, estoy muy contento porque sacamos un cáncer y por lo menos vamos a tener, creo, un alivio muy importante. Y aclaro que yo soy peronista. Yo soy peronista, no sé si me estoy equivocado en lo que digo. Estoy escuchando a cada uno de ustedes y la absoluta libertad para decir lo que piensan. Por eso. Yo me acuerdo que la había anunciado, usted se acuerda, hace mucho tiempo, que no me gustaba la lista de diputados. Inclusive le había dicho que tenía nombres como Charri, Duplat, que por lo menos eran figuras conocidas, y sacar un poquito de la Cámpora, porque había mucha gente de la Cámpora en todas las listas, tanto en provincias como en capital, bueno, y eso restaban votos. Los saludo. Bueno, muy amable, pero quiero agradecer una cosa. Tanto ahora como antes, usted es el único que nos deja expresar. Es el único que nos deja usar un teléfono, porque hay muchas radios que también hablan, son de los nuestros, pero tienen el famoso WhatsApp que mucha gente no lo tenemos o no lo sabemos usar. Gracias de Renzi, bueno, y arriba la Argentina, creo que sacamos un cáncer y pusimos realmente una cosa que... Adiós, señor. No. Chao, gracias. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Por educación y por nobleza felicito a Alberto Fernández y a Cristina y a Kicillof por el éxito obtenido. Ojalá, Dios quiera, todo vaya bien y no haya enfrentamientos entre los sectores. Creo que ellos tres han comprendido y como gobernantes van a comprender que la única solución es gobernar de acuerdo con la oposición. Pero eso sin la... barras bravas de los partidos les permiten hacerlo. Por eso, Dios quiera que todo vaya bien. Gracias, señor. 38 minutos después de las 6 de la mañana, el presidente de la Nación reconocía de esta manera el triunfo de Alberto Fernández. Macri, ayer pasada las 10 y media de la noche. Buenas noches a todos. En esta noche distinta. Acá con Miguel, está por venir Gaby. Primero quiero felicitar a todos los argentinos que concurrieron a votar en el día de hoy. Tuvimos una elección con altísima asistencia. La verdad que me pone muy orgulloso de que todos entendamos que tenemos que ser protagonistas y que además hayamos llevado un nuevo día de elecciones en paz, fortaleciendo nuestra democracia. Así que un aplauso muy grande para todos los argentinos que participaron. Después también quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. La transición ordenada, que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Bueno, y después... quiero agradecerle de corazón a todos los argentinos que me acompañaron con su voto, a pesar de las dificultades, apostando al cambio que empezamos juntos, así que de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Y a los que también les quiero hablar, a los que no nos votaron. A los que no nos votaron, quiero decirles que en mí siempre van a encontrar una persona que cree en el diálogo, que cree en el respeto de las ideas de los demás, por más que no coincidan con las de uno, y que siempre, siempre voy a poner el bien común por arriba de cualquier cosa. Así que ahí estaremos con Miguel y todo el equipo de Juntos por el Cambio para ayudar. Después también quiero decirle, felicitarlos y decirle que tienen que estar muy orgullosos a todos los que hoy fiscalizaron cuidando el voto de Juntos por el Cambio. Realmente impresionante la tarea que han hecho. Y también hoy quiero agradecerle a mucha gente, quiero agradecerle a Gaby, que la perdimos por el camino, todavía no llegó, por estos 4 años que me acompañó maravillosamente, quiero un aplauso para ella. También quiero agradecerle a Miguel, con el cual me he sentido tan cómodo en esta campaña. Y que ratificamos que seguiremos trabajando juntos por los argentinos. Quiero felicitar a todos los dirigentes de Justo por el Cambio, que realmente hemos trabajado tan bien estos 4 años, la campaña que hemos hecho y el compromiso a futuro. También quiero felicitar, realmente es una enorme alegría para mí hoy, que Horacio haya sido reelecto en primera vuelta. Es un justo, un muy justo reconocimiento a un hombre que trabaja, un hombre dedicado, una persona tan seria, y también un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante tantos años en la ciudad. Y también quiero felicitar a María Eugenia, que deja una vara mucho más alta en la provincia de Buenos Aires. Y que va a seguir muy de cerca con los bonaerenses, pues está muy comprometida. Y quiero felicitar a todo el equipo, que veo a varios por ahí, que me han acompañado estos 4 años de gobierno, que realmente han puesto mucho corazón, mucho amor, mucha dedicación. Así que también un aplauso para todos ellos, por favor. Y después, también quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis amigos, porque realmente todo lo que he podido hacer estos años con aciertos y con errores hubiese sido imposible sin estar tan apoyado en lo afectivo como ellos, porque han sido muchas dificultades que los argentinos hemos tenido que sobrellevar en estos años. Así que, de corazón, gracias a ellos también. Y quiero decirles, queridos argentinos, que transformar nuestro maravilloso país, como ya hemos aprendido, depende de los argentinos, de cada uno de nosotros y de nadie más. Y estos 4 años nos lo han reafirmado. Y también sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos, porque muchas de las cosas que hicimos estos años nos decían que eran imposibles, pero hoy las tenemos y son muy valiosas, muy valiosas. Y no hablo solamente de la infraestructura, ¿no? De las autopistas, las rutas, los trenes, los aviones, los puertos, los aeropuertos. Ni siquiera hablo de la mejora de la educación o el límite al narcotráfico, un Estado más moderno, que tengamos energía. Hablo de algo mucho más difícil de cuantificar, pero que lo percibimos en todo el país, que es, hablo de otra forma de relacionarnos, otra cultura del poder, otra forma de gobernar, otra forma de escucharnos, que hoy parece que la hubiésemos tenido siempre, pero no. Es algo que hemos logrado ahora y que tenemos que realmente cuidarlos entre todos. De la misma manera, porque con estas formas distintas hemos logrado un federalismo que se extiende por todo el país, que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Como también hemos conseguido consolidar la libertad y la democracia. Son todas cosas que tenemos que cuidar entre todos los argentinos. Yo sé que es una noche de emociones muy especiales, ¿no? Han pasado muchas cosas, muchos sueños, pero yo quiero decirles de verdad que esto recién comienza y que, como les prometí, más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en que creemos. Porque en serio todos creemos en la verdad, en el diálogo, en el respeto por el otro, en la honestidad y la decencia. De verdad creemos en la paz y en la libertad como un valor maravilloso, y que todos estamos comprometidos en cuidar nuestra democracia y cuidar la república. Y todos esos valores están en todos nosotros, por eso los vamos a cuidar y los vamos a seguir haciendo juntos, porque ese es el compromiso que he asumido y que hemos asumido entre todos. Y además, quiero decirles que si hay un sueño que tengo, es que podamos entre todos proyectar un sueño común, un proyecto común que nos incluya a todos los argentinos. Por eso hoy estamos comprometiéndonos, los dirigentes de Juntos por el Cambio, desde este nuevo lugar, a seguir trabajando por el futuro de los argentinos, ejerciendo una oposición sana, constructiva, responsable. Que pueda reafirmar las conquistas logradas que tanto nos han costado en estos años, pero también alcanzar la estabilidad y la tranquilidad que nos lleve a ese crecimiento que todos necesitamos, ¿no? Ese alivio del cual hablé durante esta campaña. Yo quiero decirles que aprendimos Yo quiero decirles que los argentinos aprendimos mucho en estos 4 años y también en estos últimos meses. Y lo que viene también va a ser un aprendizaje. Y yo deseo de corazón, como todos que estamos acá, que sea por lo bueno. La Argentina que viene, queridos argentinos, nos necesita a todos poniendo lo mejor de cada uno. Así que les agradezco de corazón todo este apoyo y, como les dije, esto recién comienza. Estamos más juntos que nunca por esa Argentina que todos soñamos. Gracias. El reconocimiento de la derrota del mejor gabinete de los últimos 50 años a las 10:30 de la noche pasada, Mauricio Macri reconocía que Alberto Fernández era el nuevo presidente argentino. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Diferencias del manejo de la campaña nacional con la campaña de la ciudad. Rodríguez Larreta y Santilli salieron a comprar todo lo que hacía falta comprar, a convencer todo lo que hacía falta convencer, e hicieron todos los esfuerzos necesarios, y por primera vez en la ciudad no hay segunda vuelta para elegir un jefe de gobierno desde que se implantó el voto para elegir jefe de gobierno en lugar de los intendentes, que antes lo ponían los presidentes de la República. Es decir, que es la primera vez que no hay segunda vuelta, que se gana con una diferencia muy marcada, y que han hecho el esfuerzo de arreglar con todo lo que andaba suelto. Mientras que en el orden nacional no quisieron hacerlo, y cuando llamaron a los sectores del peronismo, los llamaron a Pichetto. Yo creo que Pichetto, vos me corregís, Diego, si tenés mejor memoria que yo creo que Pichetto debe ser la primera vez que una multitud grita su apellido. Yo no escuché nunca en el peronismo que gritaran su apellido, siempre fue intrascendente en ese sentido, y ahora da la impresión de que es bien recibido, como se aparece como el gran arrepentido, o algo parecido, y el grito de Pichetto ayer, y el hecho de que Macri diga que van a seguir trabajando juntos, es imaginarlo, hay que imaginarlo a Pichetto en ese sector con la política, porque no creo que se retire de la política, ¿no? Yo no creo que se retire de la política porque es un bicho político, pero lo que pasa es que no tiene retorno dentro del peronismo. No, eso olvídate, pero te digo, ¿vos alguna vez escuchaste en el peronismo que griten su apellido? No, jamás. Por eso te digo, a mí me llama la atención ese dato, que siempre él fue un testimonio legislativo, digamos, oficialista histórico, de todos los gobiernos que pasaron, y ahora que se pasó al oficialismo actual, pero para ser candidato y perdió, yo lo veía como una especie de bronce, una cosa fría, ¿no? Además no es un tipo carismático, más bien es caracúlico todo el tiempo, ¿no? Sí. No es un tipo que te caiga bien, lo mirás y lo odias. Bueno, eso no sé, pero... No, a mí, yo por cara ya no lo soporto, la cara de él no me cae. La gente ayer le dio una especie de bienvenida hacia el no peronismo, ¿no? Exactamente. Ya cambió de bando para siempre. 6 de la mañana, 52 minutos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique. Bueno, le cuento lo que pudimos conseguir, Miguel. Por ejemplo, en lugares donde Juntos por el Cambio logró retener la intendencia, como en el caso de Lanús, Néstor Grindetti, porque en las PASO había perdido. Bueno, en este caso logró revertir y se impuso Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio. Pero hubo mucho corte de boletas. Sí, sí, sí, sí, 49.72% de los votos para el intendente reelecto contra el 43.49% de Gado de Petri, que era el candidato de Frente de Todos. En 3 de febrero, finalmente, una elección muy, muy pareja. Vos sabés que ahí estaba dando la sorpresa justamente el candidato de Frente de Todos. Y Juan de Bandi, sí. Valenzuela retuvo, ¿no? Sí, sí, detuvo, pero por muy poquito, porque estaba imponiéndose por 47% a 44.03% del peronista Juan de Bandi. Así que, bueno, la victoria fue más ajustada de lo pensado. Recordemos que el último peronista que gobernó ahí fue Curto, que gobernó durante varios periodos. Exactamente, Valenzuela ahora retiene la intendencia, es el segundo periodo de Diego Valenzuela al frente de la comuna del 3 de febrero. Exactamente. Después el caso de Quilmes y Morón realmente es notable porque Martiniano Molina perdió frente a la candidata de la Cámpora. Lo que pasa es que vos sabés que Martiniano Molina hizo campaña cortando la boleta de escondiendo la boleta, cortando la boleta de Macri, como para que pusieran la boleta de... Bueno, de eso él, le costó. Pero la gestión de él fue muy mala, entonces sí, sí. Evidentemente le facilitó a la candidata, ¿no? Y como usted decía, es una de las dos mujeres que ganó, Mayra Mendoza, se impuso a el cocinero Martiniano Molina, 49.31 a 43.53, fue bastante importante. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque cuando un hombre cocina termina apareciendo la mujer. Se va al cocinero y aparece una mujer. Bueno, otro dato. Es la primera mujer en la historia de Quilmes. Sí, sí, sí. Otro dato interesante es la victoria en Morón, ¿no? De Lucas Gui, que se impuso con el 46.93% ante el ex esposo de María Eugenia Vidal. ¿Cuánto le sacó? Taliaferro sacó el 43.08. ¿Contra? contra el 46.6, casi 47. Cuatro, tres puntos, cuatro. Sí, sí, sí. Lo que se confirmó, bueno, la victoria de amplia victoria de Jorge Macri en Vicente López, que obtuvo el 62% de los votos ante el 27% del candidato del Frente de Todos, Lorenzo Beccaria. En Pilar, finalmente ganó el Frente de Todos. Sí, sí. Federico Achával se impuso con un 46.60% de los votos, es decir, 86.951 votos fueron a parar a manos del Frente de Todos, y Nicolás Ducote, que estaba buscando la reelección, el intendente de Juntos por el Cambio, consiguió un 45.19, es decir, 84.331 votos le dieron, finalmente perdió por esa diferencia el intendente. En La Plata, Julio Garro, que era el candidato de Juntos por el Cambio, se impuso con un porcentaje del 47%, no, perdón, se impuso con el casi 50% de los votos, se impuso ante el 40, fue una diferencia importante, casi 10 puntos. Ahí sí perdió una candidata de la campaña. No, eso sí, sí, Florencia de Saint-Tut, que era la rectora de la Universidad de La Plata, sí. Ahí perdió, y perdió feo porque eran 10 puntos, y además había una gran esperanza de que pudiera ganar, sí. ¿No? Lo propio pasó en General Pueyrredón, en Mar del Plata, donde ganó Cambiemos. Exactamente. Yo tengo aquí Bahía Blanca, donde también Héctor Gay, el candidato de Juntos por el Cambio, se impuso casi por un 10%, porque obtuvo el 50.96 para él, en tanto Federico Susbieles, del Frente de Todos, logró un 41.45%. ¿Dónde? En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Se confirmó un poco lo que pasó en Las PASO, ¿no, Miguel? Que en Las PASO había ganado por 3 puntos. Por 3 puntos, pero acá se amplió, sí. Acá ganó por más. Aquí se amplió el... Bueno, esos son los datos que tenemos ahora, Miguel. Lo que usted dice de Montenegro también se ganó en Mar del Plata. Bueno, más o menos la historia pasa por ahí en cuanto a los resultados que nos estaba pidiendo de los municipios. 1-1, y bueno, logró retener... En San Miguel también retuvo... Sí, sí, en San Miguel... Pero atención que en San Miguel, Jaime Méndez había ido por su reelección, pero impuso mucho el corte de boleta. Muchísimo. Claro, porque ahí votaron a Fernández en el orden nacional, porque es una boleta armada por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que viene del riñón de Felipe Solá y que, bueno, manejó la cosa dos veces igual. Cortaron la boleta de Macri y ahora hasta cortaron la boleta de Vidal, ¿no? Correcto. Correcto, sí, sí. El candidato de Frente por el Cambio, de Juntos por el Cambio, pero que en definitiva es un candidato justicialista. Claro, pues porque si no, no se podría entender la amplia diferencia que obtuvo Kicillof como gobernador y que el intendente de San Miguel, por ejemplo, gane como ganó, ¿no? Muy bien, 6 de la mañana, 58 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Algo más del 80% del padrón electoral concurrieron a votar en la jornada de ayer. Se produjeron algunas denuncias de todo tipo, pero sin mayor influencia para la decisión popular. Provoca llamativa intención de averiguar qué pasó en los 10 puntos que perdió con relación a Las PASO la fórmula Fernández-Fernández con relación a Macri-Pichetto. El hecho de haber ganado en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, San Luis y Entre Ríos le permite tener 5 senadores más de los que hubiese sacado, según el resultado de Las PASO, al gobierno de Mauricio Macri, que pasará a ser opositor a partir del 10 de diciembre. Pero en el Senado igual tendrá quórum propio el Frente de Todos, que deberá manejar la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández, que tiene 7 senadores de más del quórum necesario. En diputado Sergio Massa, que sería nombrado presidente de la Cámara, se va a encontrar con una paridad mucho más de lo que hoy tenían cuando comenzó a gobernar Macri, es decir, Mauricio Macri, o por lo menos el frente opositor que quedó constituido, si no se rompe, va a tener más legisladores en la Cámara de Diputados que los que tiene actualmente. Consenso federal que puso 2 diputados por la provincia de Buenos Aires, con otros 5 que quedan en la Cámara que llegan de otros lugares, formaría un bloque de 7 diputados. La izquierda tendría 2 y de esta manera quedaría completa toda la Cámara de Legisladores Nacionales. Hay expectativas por saber si alguno de los diputados electos ocupará algunos cargos en el Ejecutivo y en ese sentido esperarán los que están debajo de los 19 en la provincia de Buenos Aires para saber si tienen chances de ingresar. En el territorio nacional es la hora 7. El embajador norteamericano en Buenos Aires ayer puso en las redes sociales que Estados Unidos está listo para ayudar a la transición y conversar con los equipos de Alberto Fernández para llegar a un entendimiento con el respeto propio del voto ciudadano para un gobierno democrático. María Eugenia Vidal perdió de la misma forma en que había ganado ella y su ex marido en el mismo tiempo cuando le eligieron gobernador a su ex esposo, salía intendente de Morón. Ahora se van de Morón y de la provincia de Buenos Aires los padres de 3 hijos. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires. Mañana con tormentas aisladas, una temperatura máxima estimada en 24 grados. Llega la información de la Antártida Argentina. Está el tiempo con 15 grados bajo cero en la base Marambio y 4 bajo cero esperándose como temperatura máxima con neblinas y nevadas. En la base Esperanza para un país bioceánico y continental, mañana con cielo nublado y precipitaciones. 15 grados la temperatura actual, la máxima será de 0 grados centígrados. Base Carlini, mañana con cielo nublado y lluvias, neblinas y vientos muy fuertes. La temperatura es de 1 grado bajo cero, la máxima 6 sobre cero. Base Orcada de la Antártida Argentina, mañana con cielo nublado y lluvias. La temperatura actual 0 grado, la máxima 2 sobre 0. El nuevo gobernador de Buenos Aires, Kicillof, ayer se le fue la mano en el discurso y Cristina no sabía cómo pararlo. Se puso a hablar de temas nacionales y Cristina le decía, habla de Buenos Aires. El triunfo de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y la derrota de Vidal en la provincia lo ponen en inmejorables condiciones a Rodríguez Larreta para pelear teniendo chapa de ser el constructor del nuevo tiempo del PRO. Algunos dicen que Vidal iría a trabajar a la ciudad de Buenos Aires y otros dicen que ella no quisiera volver a los efectos de mantener su nivel provincial. Es la hora 7:03. La página deportiva. Y finalmente, tras una conferencia de prensa que brindó el sábado, Sebastián Becasese dejó de ser el entrenador de Independiente. Tras 3 meses de malos resultados, el entrenador dio un paso al costado y la dirigencia del equipo de Avellaneda designó de manera interina a Fernando Verón, que se estaba desempeñando como coordinador general de las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente, como entrenador hasta ver la designación de un nuevo técnico. La especulación es que no va a pasar esto hasta ahora, ya que la Comisión Directiva Independiente intenta designar alguien que supervise precisamente, un consejo que supervise precisamente todo lo que tenga que ver con el área de fútbol, que estaría integrado por lo menos entre tres personas o más, los nombres que suenan para manejar ese consejo serían Diego Forlán, el exjugador Independiente, el uruguayo, el Rolfi Montenegro. También se habla de Ricardo Bochini y Daniel Bertoni. Hay muchos nombres hasta ahora, pero hasta que no se designe a ese consejo que va a supervisar, va a ser una especie de manager que va a tener por encima el entrenador que designe la comisión directiva de Independiente, no se va a saber cuál va a ser el candidato, aunque se especulaba con la posibilidad que Lucas Pusineri arrancaba con grandes chances de ser el entrenador de Independiente. El exjugador del Rojo está ahora entrenando al Deportivo Cali en Colombia y le está yendo muy bien. En lo que tiene que ver con el tenis, ayer no pudo Diego Schwartzman, cayó en la final del ATP 500 ante el número uno, el principal candidato a ganar, el primer preclasificado, el austríaco Dominic Thiem, por 3-6, 6-4 y 6-3, y entonces se quedó sin la ilusión de ganar el ATP 500 de Viena nuestro compatriota Diego Schwartzman. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, quedó confirmada finalmente los cuartos de final del Super 20, que luego va a derivar en un cuadrangular final donde se va a determinar quién será el campeón de esta competencia, que es la previa al comienzo de la Liga Nacional, que será el próximo 3 de noviembre. Los encuentros quedaron de la siguiente manera: Regatas Corrientes va a enfrentar a Quimsa de Santiago del Estero, lo propio va a ser Ferrocarril Oeste ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. En tanto, por el otro lado de la llave, Instituto de Córdoba va a enfrentar a San Martín de Corrientes, mientras que el múltiple campeón de la Liga Nacional, San Lorenzo de Almagro, va a hacer lo propio frente a Obras Básquet. Investigadores alemanes están furiosos con la ministra de Seguridad, Patricia Luro Burri Pueyrredón, o Patricia Burri Luro Pueyrredón, por un supuesto hallazgo de tesoros nazis. Los investigadores de Alemania, que participaron del procedimiento, desmintieron totalmente a la funcionaria del gobierno de Macri, que había hecho declaraciones afirmando que su mayoría habían encontrado objetos que pertenecían al tesoro nazi, y los científicos alemanes le habían dejado todos los datos de que eran falsos y que eran burdas falsificaciones. Indignados por las cosas que dijo Patricia Burri, brindó una conferencia de prensa en la cual se presentaron más de 70 objetos con simbología nazi que fueron incautados en un operativo realizado por la Policía Federal Argentina. Sin embargo, los científicos alemanes que habían viajado para certificar habían dejado constancia que eran falsos. La situación se produjo de manera tal que en Alemania hicieron un comunicado para desmentir a la ministra argentina. La publicación de incautación sucedió el pasado 2 de octubre y participaron también del evento el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, que se prestó a la farsa. La jueza a cargo de la causa, Sandra Arroyo Salgado, a quien también acusan los alemanes de haber sido partícipe necesario en la farsa, y el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Midling. Al enterarse de la conferencia, el investigador Stefan Klinger salió al cruce desde Alemania. Klinger, experto en el Instituto Central de Historia del Arte en Múnich, estuvo a cargo de la investigación y dijo: no hay nada real, los supuestos tesoros están absolutamente certificados y comprobado que fueron falsificaciones y se presentaron como imaginarios tesoros nazis. De acuerdo a lo que dijo, los objetos están llenos de errores, tanto grandes como pequeños. El científico alemán le molestó que los argentinos no solo sigan fingiendo que los hallazgos que hicieron de esas piezas fue comparativamente un hallazgo cierto, cuando los expertos alemanes convocados dejaron dicho que eran falsificaciones. El alemán hizo un comunicado de prensa desmintiendo públicamente a la ministra argentina y cae en la rodada la jueza del Salgado y el jefe de la Policía Federal. Es la hora 7:09. llegan los resultados que faltaban de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental, base San Martín, a las 6 de la mañana, 3 grados bajo cero, con una máxima de 4 sobre 0, parcialmente nublado, con vientos leves a regulares. Base Belgrano 2, 16 grados bajo cero, temperatura de las 7 de la mañana, la máxima será de 11 grados bajo cero, nubosidad en disminución. 10 minutos después de las 7 de la mañana, la última noticia del primer resumen de noticias. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, se viene un nuevo congreso. Cambian considerablemente todas las cosas en las dos cámaras. Sergio Massa es posiblemente el futuro presidente de la Cámara de Diputados. Ex gobernadores, ex intendentes y ex funcionarios arribarán al Congreso de la Nación con el recambio parlamentario del 10 de diciembre, y también van a desembarcar representantes de algunas fuerzas políticas que por primera vez alcanzan una banca como aliados de los dos principales frentes electorales. En las elecciones en el 2019, en el Congreso, el Frente de Todos será el nuevo oficialismo por la primera minoría en diputados y mayoría en el Senado. 5 gobernadores que culminan su mandato en diciembre tienen asegurado un escaño en el Parlamento, 3 de ellos peronistas, que llegan a ocupar una banca en la Cámara de Diputados en la boleta del Frente de Todos: Sergio Casas de La Rioja, que ya cumplió 2 mandatos como vice y gobernador; Rosana Bertone, que perdió la elección en la que aspiraba a su segundo mandato; y Lucía Corpacci, de Catamarca, que no volvió a postularse a la gobernación. Lo mismo sucederá con el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, sin posibilidades de reelección, que llega a la Cámara Baja con la idea de liderar la bancada radical tras la derrota nacional de Juntos por el Cambio. El otro será Alberto Huertilnek, de Río Negro, que ocupará un escaño en el Senado por la impronta de su fuerza provincial, Juntos Somos Río Negro, pero que en estos 4 años funcionó como un aliado provincial del macrismo. Por el Frente de Todos regresa a la Cámara de Diputados el renovador Sergio Massa, seguramente presidente de la Cámara a partir de diciembre, y se mantiene la tradición de que un bonaerense, el más votado como diputado en todo el país, asuma la presidencia. Pero el Frente de Todos también incorpora nuevos legisladores a su bloque de diputados. Por Mendoza, la abogada laboralista y la dirigente feminista Marisa Uceda, que llega acompañada por Alejandro Bermejo, actual intendente de Maipú. Por Santa Fe, Alejandra Obey, hija del ex gobernador Jorge Obey, y el secretario general de ATE Provincia, Jorge Hoffman. Por Río Negro, el intendente de General Roca, Martín Soria, que será reemplazado al frente de la comuna por su hermana y diputada, María Emilia Soria, junto con el economista y secretario de Planeamiento de la Universidad del Comahue, Graciela Landricini. También el tucumano Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán. En la lista del Frente de Todos llegaron a la Cámara Baja partidos y organizaciones que por primera vez tendrán representación en el Congreso, como el porteño Itaí Hangman, de Patria Grande, el misionero Héctor Cacho Bárbaro, del Partido Agrario y Social, la salteña Verónica Caliba, del Partido del Trabajo y del Pueblo, y como aliados también se sumarán la sanjuanina Graciela Caselles, del Partido Bloquista, y el cordobés y dirigente de APYME, Eduardo Fernández, del Partido Solidario, que tiene como antecedentes en diputado las experiencias legislativas de los porteños Carlos Heller y Juan Carlos Junio. Por Juntos por el Cambio bonaerense llegan a diputados los actuales funcionarios Cristian Ritondo, ministro de Seguridad Provincial, y Sebastián García de Luca, secretario del Interior de la Nación, junto a María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, y Sebastián Salvador, hijo del vicegobernador radical. En la boleta porteña de Junto por el Cambio llegan a la Cámara Baja el radical Emiliano Jacobiti y los lilitos Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik. Por Misiones llega Alfredo Schiavoni del PRO, hermano del senador nacional y presidente del PRO Nacional, y también tendrá una banca de diputado como aliado de Juntos por el Cambio el cordobés Luis Juez del Frente Cívico. En Salta, el Frente de Todos ganó y festejó las cuatro bancas en el Congreso. Se aseguró dos senadores y dos diputados. En tanto, Consenso Federal sumará a la Cámara Baja al bonaerense Alejandro Topo Rodríguez, un armador del labañismo, y por Santa Fe, Enrique Esteves, hijo del fundador del Partido Socialista Popular, Guillermo Esteves Boero. Al cierre de nuestro programa, el color de la democracia que estuvimos anoche hasta el cierre de los conteos, Néstor Pitrola peleaba por alcanzar una banca y regresar a la Cámara Baja por el Frente de Izquierda en territorio bonaerense. En la Cámara Alta, el recambio parlamentario en 8 distritos electorados, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, también traerá caras nuevas. Por el Frente de Todos llegará al Senado el neuquino Omar Parrilli en reemplazo de Marcelo Fuentes, el actual jefe de la bancada del Frente por Vos, el porteño Mariano Recalde, el actual diputado salteño Sergio Eloso Olivi, el también diputado fueguino Matías Rodríguez, entre otros tantos. En cambio, el chaqueño Jorge Coqui Capitanich, que encabezaba la boleta en su provincia, no asumirá la banca, ya que fue electo como gobernador del Chaco. Pues Juntos por el Cambio arribarán por la ciudad de Buenos Aires el diputado Martín Lustó y la ministra porteña de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri. En tanto, el exgobernador peronista salteño Juan Carlos Romero arrancará su tercer mandato como senador, esta vez como representante por la minoría que obtuvo el macrismo en la provincia. Esto es, a grandes rasgos, la nueva composición de las dos cámaras en el Congreso, con las que tendrá que lidiar Alberto Fernández, nuestro nuevo presidente. Bueno, fíjate cuántos diputados nacionales pone Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cantidad de diputados pone Juntos por el Cambio nacionales en la provincia de Buenos Aires? 7 de la mañana, 17 minutos, 20 grados 4 la temperatura. Alberto Fernández decía esto ayer en el búnker, después que Macri anunció que lo había felicitado como presidente electo. Mis primeras palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina, de aquí en más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. De corazón, gracias a todos ellos. Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Y como bien dijo Cristina, nosotros, este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos, y a todos los argentinos estamos convocando.

la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar al mundo dignamente, vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos, y no lo van a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todos y todas como siempre lo hicimos. Gracias a todos, gracias por la confianza. A disfrutar, el gobierno volvió en manos de la gente, el gobierno volvió en manos de los argentinos, el gobierno está en manos de las argentinas. Gracias por todo, gracias por acompañarnos, los abrazo, muchas gracias. Eso decía el presidente electo en el día de ayer, que se hará cargo del país el 10 de diciembre, porque la sensación que hay es que de ninguna forma se van a hacer cargo antes, que van a evitar por todos los medios que se vaya antes Macri, y por eso hoy le va a proponer Alberto Fernández a Mauricio Macri que 40 personas, técnicos y profesionales, tomen contacto con la gente del gobierno para empezar la transición. María Eugenia Vidal también se va a comunicar con Kicillof para proponerle una reunión de los equipos de trabajo para la transición en el principal estado del país. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Quiero decirles que venció dos días antes de las elecciones 4.500 millones de pesos de una letra que tenía colocada la provincia de Buenos Aires en el BAPRO, en el Banco Provincia, y no la levantaron, la refinanciaron. Por lo tanto, quedan en el foco de la tormenta la gobernadora y Jorge Macri, titular del BAPRO. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Finalmente una Copa Argentina que tiene que ver con el ascenso, ¿no? Donde Independiente perdió con Lanús y finalmente BKC se dicen por votos propios, se quedó sin trabajo. Mi amigo Fernando Verón, interino en Independiente hasta fin de año. Decir que hoy tenemos Primera Nacional, se va a jugar el partido pendiente, Temperley Morón, en el Alfredo Granciere, el arbitraje de Sebastián Zurino. Un Temperley que levantó desde la llegada de Walter Perezo como técnico, pero un Temperley que todavía no ganó de local, y es lo que piden, quieren y exigen sus hinchas. Y vos sabés que juegan Temperley Morón en la semana esta que pasó, la AFA dio la lista de expendios de boletos. Precisamente Morón y Temperley son los dos equipos de más venta de tickets, de entradas en la Primera Nacional y obvio en todo el ascenso. Hoy se juega el partido pendiente, recordamos por el grave accidente de Enzo Baglivo, jugador de Temperley que por suerte está mejorando a pasos acelerados. Hoy también se juega el pendiente, 21-10, Estudiantes Atlanta, claro, quedó pendiente por que Estudiantes estaba jugando Copa Argentina, los dos equipos que están ahí arriba en la Primera Nacional, se juega en el Estadio Ciudad de Caseros con el arbitraje de Manuel Ejarque. Es decir, por el lado de Chicago, que por ahora sigue el técnico relator como técnico, que pidió algunas exigencias, que por ahora le han dicho que sí, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esta historia. Es decir, que en Platense se lesionó Marcelo Vega, tiene como mínimo para un mes de recuperación. Decir que en lo que tiene que ver con Platense va a volver Baldassarra también, ¿sí? En lo que tiene que ver con San Martín de Bursaco, para volver el Tonga Aguirre, en Boca Unidos de Corrientes, Morales y Martín Ojeda son bajas por suspensión. Felicitar a la gente de Chaco Forever, que está terminando un microestadio imponente, obras, ¿no?, que van a quedar para el club. En Flandria hubo un torneo de truco, donde participó mucha gente, para recaudar fondos para las inferiores, y en Español también hubo desde el sábado al mediodía un evento recaudatorio para el club, para obras, donde hubo buena música, comidas, sorteos, y donde se vivió un día especial, un día importante. En Chacarita, Matías Sánchez desgarrado, Quilmes empató 2-2 en un amistoso con San Lorenzo, Temple le ganó 3-1 y 2-0 a Liniers, porque hubo muchos partidos, ya que no hubo fútbol, hubo parate por las selecciones, hubo muchas prácticas de fútbol, por ejemplo, Barraca Central y San Telmo empataron 1-1 titulares y suplentes, Tristan Suárez empató 2-2 con Tigre, Deportivo Merlo empató 0-0 y perdió 2-0 con Comunicaciones. En alguna de las informaciones más importantes en las últimas horas del fútbol del ascenso, Miguel, y el viernes a última hora, futbolistas de todo el espectro del fútbol argentino, en especial del ascenso, al igual que directores técnicos, habían sacado una solicitada en favor a la lista Fernández Fernández. Te saludo. Un abrazo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Buenos días, señor de Rensis, Mirta de San Miguel del Monte. Felicitaciones al señor Alberto Fernández, por supuesto muy feliz de que haya ganado ello. Mauricio Macri, ¿de qué hablaba? ¿De qué respeto? ¿De qué logros? ¿De qué libertad? Dios mío. Nada más, señor. ¿Quién es? Sí, Miguel. Hola. ¿Quién es? Sí, Víctor de Núñez. Buenos días, Miguel. Mire, obviamente muy contento en una noche de celebraciones, de abrazos, pero yo hoy no me voy a preguntar más por qué la actual administración, con el desastre que hizo y todavía va a ser, sacó un 40%. Hoy me preocupa cómo está destruido el país. Me parece que vienen tiempos de sentido común, de equilibrio y de tratar de superar las divisiones. No hay otra, no hay vuelta que darle, porque si me pongo a fijarme quiénes renovaron su mandato como diputados, hay cada... Si me pongo a analizar que hoy un oyente, después de hablar loas de Perón, dijo que había votado a Macri, ya esas cosas las salteo. Hoy sabía que me voy a dedicar a juntarme con amigos de los cuales estábamos distanciados, con parientes que votaron a Macri, con amigos. Necesito juntarme, necesito abrazar gente. Ahora requiere mucho sentido común, más unión que ayer. Se van a vivir tiempos muy, muy difíciles de reconstrucción, Miguel. Vienen momentos de mente fría, de mente equilibrada. No cabe otra. Por eso digo que el resultado no deja de ser interesante, porque crea un equilibrio y obliga totalmente a Fernández a armar un gabinete más pensado, ¿no? Totalmente, Miguel, totalmente. Y yo creo que no se puede equivocar en el gabinete, porque lo primero que tiene que pensar es en quién va a poner y para qué. Obvio. Cuando yo escucho que van a hacer un ministerio de la mujer, un ministerio de esto, un ministerio de aquello, yo antes de hacer tantos ministerios pensaría si estamos en condiciones económicas de que tengan partida, ¿no? Coincido plenamente, Miguel. Tampoco es el momento de gris. ¿Con 5 ministros o 6 ministros que trabajen en serio? Totalmente. Se maneja la República. Totalmente. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Lanús ganó Grindetti, ¿no? Sí. Bueno, estoy contento que haya ganado este presidente Alberto. Yo lo voté. Yo había votado a Macri antiguamente, pero con Macri no iba ni para atrás ni para adelante. Espero que este presidente haga buenas cosas y que la Argentina levante. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, buen día, Víctor de Fiorito. Me parece que hay mucha gente que vive bien, por llegar a este tipo al 40%, como estamos viviendo y como está el país, me parece que hay mucha gente que vive bien. Lo único que vivimos no somos nosotros, todas las fábricas que cerraron, la gente que no tiene trabajo, la gente que está en la calle mendigando, la verdad que es una gran mayoría que vive muy bien. Y por favor, no pasen nada, el discurso de Macri, lo escuchamos de noche, lo escuchamos ahora, ese tipo pudre, la verdad que pudre, y él es un programa peronista. Bueno, un abrazo, Miguel. ¿Quién es? Señor Terrenzi, buen día, re felicitaciones, yo ayer lo escuché, estoy muy contenta de empezar a haberlo escuchado, y antes que mis ideas no sabía yo dónde podían ir, porque la verdad que trabajé, ¿no?, toda la vida, y me dediqué a mi casa y a mis hijos, pero me empecé a dedicar más a escuchar radio y tele cuando me jubilé, por supuesto. Y me hacen encajar esas ideas a mí en el peronismo, como usted bien a lo largo de estos años lo describió con audios, con esto, con el otro, con aquello, mis ideas están ahí. Y le diré que lo de Néstor Kirchner, le contesto a este señor, y no espero estar de acuerdo con él porque yo intelectualmente no he estudiado y capaz que no estoy a la altura de él, hay que ver en qué se basa él para decir lo que dice, que Néstor Kirchner giró tanta plata que aquí que allá. Eso fue para mí, que me guío más por la intuición, con una escalera al cielo, perder para ganar, porque si eso le permitió haber estado en la presidencia de la nación y por ende hasta ahora están, y mire cómo están, porque nos hacen reconocer a la Argentina como un territorio, como una república, como una nación, que es con lo que yo he soñado toda la vida y sueño. En eso tiene que creer este Alberto también, que a lo mejor este hombre, sabio sin duda, inteligente sin duda, el Kirchner, porque mire dónde llegó y a dónde nos hizo llegar a todos y todo lo que nos hizo ver. Entonces fue una escalera al cielo, perder para ganar. Yo le puedo decir hoy que me doy vuelta y puedo ver qué camino recorrí yo y todo esto político en lo que yo me he ido interesando. Hasta luego. Chau, chau. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Sí, quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Yo quería saber que el miedo no es sonso, porque evidentemente el presidente cambió el discurso, ahora es una buena persona, es patriota, los quiere a todos. Dios mío, la verdad que estoy un poco desilusionado, yo pensé que íbamos a sacar un mejor resultado. Pienso que hay mucha gente estúpida todavía, nada más. ¿Quién es? Buen día, Augusto de Chingolo. El presidente saliente pretende seguir engañando a propios y extraños y nos quiere convencer de que él es una persona equilibrada, democrática, amable componedora. Habló como si hubiera tenido una presidencia normal y hubiera dejado un país normal. No mencionó en ningún momento la situación crítica que estamos viendo, casi terminal para la República, a punto tal de que es probable que no tengamos ninguna reserva. Esta tierra arrasada, como bien dijo Axel Kicillof, va a ser muy difícil de recomponer, pero la impunidad en este discurso bonito que hace el señor saliente, prescindente, porque nunca presidió esta República, entonces nos quiere convencer de que él ha hecho todo lo posible para cumplir sus ideales y el sueño de los argentinos. ¡Mentira! No ha dicho una sola verdad y no se le puede creer al señor presidente cuando dice buen día. No se le puede creer nada porque es un farsante. Y solo la justicia, justa, sin pruebas inventadas, puede poner a la República en condiciones de seguir siendo tal. Porque si no es una farsa, no una república. Así que espero que se pongan la toga los señores jueces y actúen como tales. Está caliente por lo de Lanús, ¿no? No, estoy caliente por la mentira constante. No, también, pero eso, no, pero eso es otra cosa, pero digo, ¿lo de Lanús le cayó mal? Y sí, porque también ganan con la farsa y con la mentira, bueno, porque con la además, campaña sucia. Porque además, se han perdido distritos que se podían ganar, se han perdido diputados que se podían tener y senadores que se podían tener. Y lo que le dije hoy temprano a un oyente, a veces cuando uno le da el chupetín grande, se olvida de los caramelos, y no hay que olvidarse nunca de los caramelos, ¿no? Sí, pero yo no puedo entender cómo una persona en 2 meses puede cambiar de idea de manera tan radical porque le dijeron tal o cual cosa. ¿Y si no cambiaron? Eso no es ser un ciudadano, es ser una marioneta. Escuche, ¿y si no cambiaron? ¿Cómo? ¿Y si no cambiaron de idea? Sí, pero ¿cómo votaron en las PASO que se ganó por una diferencia impresionante? ¿Y si lo que cambiaron, después? ¿Y si lo que cambiaron fue el sistema de medición? ¡Ah! Eso lo veremos en el escrutinio definitivo, claro que sí. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, señor de Rancio, Oscar de Berzategui. Mire, dos cosas nada más. Me llamó la atención el repunte de último momento en el escrutinio. Y la otra pregunta que yo hago, si alguna profesional de la psiquiatría o psicoanálisis puede sacar la verdadera personalidad de este individuo, porque escuchándolo hablar, en esto que pasó usted esta mañana, ¿cuál es el verdadero personaje? Es un cinismo tremendo, queriendo no hablar de cosas lindas, y hizo todo lo contrario. Le agradezco mucho. ¿Sí, quién es? Hola, buenos días, de Renzi, habla Cookie de Lugano. Estoy totalmente de acuerdo con este oyente de Augusto, que recién habló. Bueno, todo lo que él le dijo es lo que pienso yo. Aparte, felicitar a Cristina y Alberto por tener los nuevos gobernantes. Y Macri, que estuvo hablando, haciéndose el buenito, no dijo de la deuda, de las cosas que se llevó, que eso lo tiene que entregar antes del 10 de diciembre. Y que no se olvide, que no se olvide de comprarle el ataúd a la gordita, que dijo que le iban a sacar muerta de Olivo, de la Casa de Olivo o de la Rosada. Así que eso es mi expresión. Gracias. Adiós, señor. Un besito. ¿Quién es? Hola, buen día. Miguel Ángel Lucho de Núñez le habla. Un poco difónico de cantar y gritar. Creo que nuestro pueblo está muy alegre porque va a haber un cambio, pero lamentablemente cuando metemos en una fórmula química y una reacción los mismos productos y la misma temperatura, no vamos a obtener nada distinto, ¿sí? Lamentablemente tratar de mejorar con los mismos que teníamos antes va a ser muy difícil. Creo que nosotros en el pueblo nos va a llevar por delante una tarea muy ardua de control, de seguimiento, y vamos a seguir comiendo productos amargos todavía por mucho tiempo. En nosotros va a estar el futuro y no en 5 políticos que se reciclan cada 4 años, cada 2 años, o aproximadamente esos periodos, porque la realidad es que la base con la que queremos hacer la reconstrucción es la misma que antes. Gracias, buen día. ¿Quién está? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Mira, antes de las elecciones hubo muchos chicos de Cambiemos caminando por los barrios, 5 de cada vereda, y hicieron militancia los pibes. Nos enseñaban a la gente mayor cómo cortar boleta. Y es lo que tiene el peronismo, que hace militancia. Hay que dejar de estar hablando, pero hay que empezar a activar un poco. Y esperemos que nunca más a estos gorilas hay que ponerle un nunca más. Porque son gorilas, es lo mismo que está pasando en Chile, no sirven. De Renzi, que tengas buen día. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mini Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es evidente que no tenemos dimensión ni para la alegría ni para la tristeza. No tenemos dimensión para vivir los momentos en las etapas imprescindibles y necesarias. Nosotros no sabemos cómo va a terminar Fernández, pero deseábamos que terminaran los que están. Por lo tanto, dijimos, con mucha claridad, que lo primero que había que hacer era lograr que se vayan los que estaban. Lo segundo que hay que hacer, porque ahora empieza el 10 de diciembre, el tiempo de descuento, donde ya no habrá tiempo para promesas, donde la luna de miel dura 3 meses, porque en marzo, cuando se vuelve a la actividad plena, después de las vacaciones, de los chicos en los colegios y demás, vamos a tener no solamente que levantar la gran cantidad de vencimientos de la economía, sino que no va a haber tiempo de reacomodamiento. Les dije hace mucho tiempo que había un tema no menor, y que eran que estaba todo el Estado digitalizado y que poseer las claves para la administración pública era esencial. Por lo tanto, Alberto Fernández debe hoy mismo certificar que esas 40 personas que va a mandar están en condiciones y capacidades para exigir las claves de los distintos ministerios. Porque si se pierde una de esas claves, se tarda una enormidad en reconstruir lo que antes eran papel y ahora son digitales. Y ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver esto? Tiene mucho que ver. Porque no hay tiempo cuando uno tiene un vencimiento por día de 8.000 millones de pesos y todos los días hay que levantar ese vencimiento. Es decir, todos los días 3 hospitales, con toda su tecnología de última avanzada, se regalan en intereses de la usura. Y eso lo hizo Macri. Pero además de esta situación, el oro argentino está en Londres. Y eso lo autorizó y lo permitió Macri. Pero además, con un Fondo Monetario Internacional que nosotros no le debíamos nada, pasamos a deberle 57.000 millones de dólares más los intereses. Y entonces eso significa que ellos hacen el diagrama económico. Ya hay una primera discusión, un primer disgusto entre lo que el gobierno quiere diseñar y lo que el fondo le va a pedir que se diseñe. Pero como si todo esto fuese poco, todos los días hay 10.000 pobres nuevos. Por lo tanto, parar la inflación es un tema de una lucha absoluta, constante, permanente y de todos los días. Un supermercado, el Carrefour, los franceses, salieron con una publicidad interesante porque congelan los precios por 15 días. Esto está indicando que ellos congelan los precios, quiere decir que los demás remarcan todos los días. Por ese lado, es un aplauso para los franceses. Pero por el otro lado, piensen ustedes, ¿en qué país del mundo se puede basar una campaña publicitaria diciendo por 15 días no te aumento? Usted compra una botella de agua mineral en Europa y vale 1 euro de hace 20 años o 15 años, no sé cuánto hace que se creó el euro, y siempre vale 1 euro. Bueno, aquí no, porque además en la conversión de pesos por euro, cada vez hay que poner más peso para 1 euro, entonces el agua tiene esa proporción, o el dólar para que hace lo mismo. Si nosotros no entendemos que esto es una desproporción absoluta, y si no entendemos que hay un remarque constante de los comerciantes sin ningún motivo y con motivo de los dos lados, si no entendemos que se fundió la industria nacional, cuya capacidad industrial de un 50% está ociosa, si no entendemos que la mayor cantidad de empleos se crean en las pymes y las pymes se han quebrado en forma absoluta, y eso requeriría urgentes medidas, no solo financieras, sino también impositivas. Ahora, ¿cómo se hace para bajar impuestos, para tener menos impuestos en un país que necesita recaudar? ¿Cómo se hace para producir moneda dura, dólares o euros, lo que fuere, para exportar, si primero no se pone en funcionamiento la producción? Porque los argentinos consumimos el 80% o 70% de lo que producimos. Si las fábricas están paradas y no producen, no vamos a poder exportar. De manera que todo eso junto hay que resolverlo, y además hay que pagar el aguinaldo y los sueldos de fin de año. Entonces, hay que hacer un plan de salvataje urgente. Y el único plan de salvataje urgente es poner a trabajar una imprenta que haga billetes nacionales, que son los únicos que podemos fabricar nosotros, y que la gente tenga dinero para consumir en forma inmediata. Y claro, los ortodoxos van a decir, no, eso crea inflación. Miren, emitieron letras, hicieron como el bandera la recesión para parar la inflación y tenemos recesión, inflación, letras, y ahora emiten dinero nacional y además compraron dólares para transformar la deuda en pesos. Una cosa de locos. De manera que no hay que tener miedo y hay que imprimir billetes para que la gente tenga dinero en el bolsillo y pueda consumir. A mayor consumo, mayor movimiento y agilidad económica. A mayor movimiento económico, mayor capacidad de empleo. A mayor empleo, mayor trabajo. A mayor trabajo, mayor producción. A mayor producción, posibilidad de exportación. Ahora, es tan difícil que se haga todo esto de forma simultánea, que por eso decimos no se puede equivocar en los ministros, no se puede equivocar en los funcionarios de segunda y tercera línea, y tiene que llamar a todos los que han participado en el frente. Tiene que llamar a todos los partidos políticos y darle un lugar a cada uno, para que no sea una alianza electoral, para que sea un gobierno de coalición. Pero además de esto, es imprescindible convocar a todos aquellos que puedan hacer algo por el país. Y hay que terminar con los embajadores políticos y transformarlos en embajadores comerciales. Tienen que ser vendedores de los productos argentinos. Tienen que salir en el mundo a caminar y a vender los productos del país. Y además de esto, nosotros tenemos que tener la imaginación puesta en el litio, en el petróleo, tenemos que tener puesta la idea en la industria pesquera, en la industria de la marina mercante, que hay que volver a desarrollarla, tenemos que tener puesta la idea en un montón de cosas, todas juntas. ¿Cómo se hace todo junto? Bueno, con un gran equipo que trabaje cada cual en su área, pero que todos piensen que no hay con qué hacerlo, sino simplemente con inteligencia y con honestidad. Y para que la gente sea honesta, lo primero que hay que hacer es el ejemplo de arriba para abajo. Si hay un presidente honesto, serán honestos los ministros, y será honesto de abajo para allí los directores, etcétera, etcétera. Y para eso es imprescindible entonces que cada uno de nosotros nos acordemos de aquella frase que el propio candidato, ahora presidente electo, dijo cuando solicitó que si se desviaba la gente estuviera en la calle para recordárselo. Y yo le recuerdo a Alberto Fernández que los movimientos sociales están expectantes, están quietos, pero que tienen angustia existencial, quieren comer. Y eso no puede esperar mucho. Y eso se resuelve emitiendo dinero. No hay otra forma. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Espero que lo hayan entendido los que están escuchando. Y si algún funcionario lo está haciendo, que se lo transmita a Alberto Fernández. No hay que tener miedo. Hay que generar dinero para que con el dinero generemos todo lo demás. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, en Córdoba un coscorrón fuerte para el Frente de Todos. 720.000 votos de diferencia a favor de Macri. Es importante, eso crecieron incluso con relación a las PASO. De la referencia de Córdoba, haceme después al final, pero internacionalmente, fíjate que el embajador norteamericano en Argentina, lo primero que hizo publicar en las redes, que Estados Unidos estaba listo para negociar en la transición con el presidente que eligieron democráticamente los argentinos, y claro, se quieren apurar antes que aparezcan los chinos y los rusos, ¿no? Sí, es más que seguro eso, es justamente lo que ayer hablábamos en otra radio, la circunstancia con que se va a encontrar el nuevo gobierno es un mundo totalmente distinto, y un mundo que además hoy ante nuestros ojos está cambiando y mucha gente todavía no se ha dado cuenta, ¿no? Esa es la realidad del panorama, y creo que eso es la base más importante que puede tener el nuevo gobierno a la hora de volver a tratar de poner en pie este país que ha sido desmantelado estratégicamente, ¿no? Porque esto es una acción consumada desde hace 4 años con una gran, digamos, con una acción quirúrgica especial. Creo que lo que vos acabas de escuchar que dijiste es claro y concreto. No, acá no hubo ninguna falla ni ningún error ni nada. Acá han sido una política de desmantelamiento Y bueno, ante eso es totalmente correcto volver a intentar reactivar todo el aparato productivo. Para ello es cierto que hace falta un mercado interno que consuma, pero también hace falta una apoyatura externa para poder desviar esta triste realidad de lo que ha dejado esta administración. Y en eso creo que todavía tenemos un mundo que nos es favorable, tenemos esa ventana abierta que si sabemos usarla y además primero entenderla y luego actuar en consecuencia va a permitir hacer esto. Tenemos un momento histórico muy particular a nivel global y es un momento que se debe aprovechar totalmente. Por supuesto que esto lo saben perfectamente la potencia que está hoy en día también cascoteada por un modelo mundial que lo hace retroceder y quiere seguir teniendo una influencia trascendental en nuestro territorio. Por eso son esas declaraciones que acabas vos de decir que hizo el embajador norteamericano. Esperemos además que baje los decibeles el principal socio nuestro del Mercosur, Brasil, que Bolsonaro, la realidad económica y geopolítica lo ponga también a la altura de las circunstancias y no sea otra gigantesca piedra en nuestros zapatos, ¿no? Carlos, cambiando de tema, pero dentro de lo mismo internacional, Estados Unidos anunció que asesinó al jefe del ISIS. ¿Qué información tenés? Perdón, no lo escuché. Que Estados Unidos anunció que asesinó al jefe del ISIS, ¿no? Que lo mató en Siria, según ellos, en un operativo que hicieron. ¿Qué información tenés vos? ¿Qué sabés? Bueno, hay una... esto únicamente ha sido confirmado por Estados Unidos. Ninguna otra fuente importante de inteligencia confirma el acontecimiento, ¿no? Rusia no ha firmado nada. Lo que sí Rusia permitió, porque en la zona que han actuado los comandos norteamericanos, que es la zona de Idlib, es una zona que está cercada por el ejército sirio y también el espacio aéreo controlado por la Fuerza Aeroespacial Rusa, y Rusia permitió el acceso de los comandos. Justamente el ejército sirio también dio luz verde para esa operación. Ahora, ninguna fuente distinta de la norteamericana ha confirmado el acontecimiento. Habrá que esperar unos días más, pero tampoco hay ninguna información de la banda terrorista que diga que su jefe ha sido asesinado. Así que es un poco extraño todo esto. Me parece que también todo esto se inscribe en esa campaña política interna norteamericana que Trump también tiene que mostrar algunos avances y por otro lado no nos olvidemos de que Estados Unidos se retira casi totalmente de Siria y a eso le causó un fuerte resquemor en su interna, aún dentro de los mismos republicanos que decían que no se tenían que ir. Y bueno, no sé si esto no es un golpe de efecto político para tratar de amortiguar lo que estaba pasando, ¿no? Contame, para cerrar, el voto cordobés de ayer a favor de Macri con tanta vehemencia, ¿no? Bueno, mire, aquí en Córdoba, sinceramente, han ocurrido algunas cosas no muy santas, en el interior especialmente. Ha habido un contubernio muy grande entre el izquierdetismo y el grupo de Cambiemos, es más que claro, por lo menos yo lo he visto así. La información es que nos sorprendió a todos que hayan sacado mucho más votos que en las PASO. Con toda la gente que uno había conversado, es más, con gente del mismo que iba a votar a Macri, estaban todos convencidos de que no podían superar los números que habían traído en las PASO. Es más, pensaban retroceder. Y subjetivamente, además todas las bocas de urna hasta las 5 de la tarde daban una diferencia muchísimo más grande de los votos que luego aparecieron. Así que yo la verdad no te puedo aportar un dato de ciencia que hubo fraude, no hubo fraude, pero hay un olor muy extraño detrás de estos votos, ¿no? Y además anoche yo estaba en la radio con Radio Continental, que está instalado en el sindicato de comercio de Córdoba, que era del Frente de Todos, y realmente los dirigentes históricos del peronismo que estaban allí presentes, era un solo grito de traición a Schiaretti, ¿no? Bueno, la seguimos en la próxima, Carlos, te agradezco. Gracias, hasta luego. 8 de la mañana en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Segunda vuelta en las elecciones uruguayas. El Frente Amplio y el Partido Blanco, pero en la segunda vuelta los colgados y la derecha podrían terminar apoyando al Partido Blanco, por lo que podría perder entonces en la segunda vuelta el gobierno del Frente Amplio. 8 de la mañana, 1 minuto, 20 grados, 4 la temperatura. En un rato llegará Alberto Fernández a la Casa de Gobierno para reunirse con Mauricio Macri. El triunfo en primera vuelta sirvió para que Cristina, electa vicepresidenta, hiciera una observación para pedir que nunca más se dividan los que coinciden en el campo plural y democrático, habida cuenta que supo leer con rapidez que habían perdido 10 puntos con relación a lo que sacaron en las PASO. En el mientras tanto, habrá que averiguar cómo van a funcionar los equipos, el del Instituto Patria, el que funciona en la Avenida Libertador de Massa, y el de la calle México de Fernández, de donde van a salir 40 personas que irán a negociar. Habrá a las 8:30 una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Sangeri, para demostrar que no hay feriado bancario, pero que no se van a vender más dólares con restricciones, $100 con efectivo y $200 en cuenta corriente. Veremos si es mensual o diario, pero la medida va a ser hasta el 31 de diciembre, o por lo menos hasta el 10 de diciembre que asuma el nuevo presidente. Es decir, que el gobierno de Mauricio Macri se va a ir con un cepo peor al que criticaron que tenía el kirchnerismo. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, con lluvias y tormentas durante toda la jornada. Ayer granizó en San Pedro y hay algunos techos rotos por la granizada que cayó. En el Senado Nacional habrá quórum propio y será lo que deba manejar Cristina Fernández. El 9 de diciembre Miguel Ángel Pichetto se queda sin trabajo por primera vez en mucho tiempo. Después de haber sido oficialista de Menem, de Dualde, de Néstor y de Cristina, pegó el salto y ayer lo recibían o lo despedían al grito de Pichetto la gente del Grupo Amarillo, que ya destiñe que no tenía globos, no había cotillón. Había pocas luces que se encendieron cuando se enteraron que ganaron en la ciudad, porque aseguraron el tercer presupuesto del país que seguirá manejando el PRO. Jorge Macri, que ganó por amplia ventaja en Vicente López, tendrá que dar explicaciones de por qué le dio 4.500 millones de pesos de pedal a Vidal 2 días antes de las elecciones, cuando venció una letra que no levantó la provincia. hay una denuncia penal sobre Alicia Lirita Carrió por haber robado datos de la AFIP para utilizarlo y después hacerlo público por los medios de difusión en la denuncia penal. No solo está involucrada la diputada Simpatillas, sino que también aparecen involucradas otras personas que ahora estaban en la lista para ser elegidas. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Pistarini de Ezeiza y Palomar funcionan con el diagrama previsto. La página deportiva con Enrique Kepa. Y tras las elecciones nacionales se reanuda el fútbol de primera división. Mañana martes comienza la fecha undécima de la Superliga con el encuentro que van a jugar a las 15 Godoy Cruz de Mendoza y Aldo Cine de Mar del Plata, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. A las 17 lo van a hacer Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Patricio Lustó. 19:10 Newell's Old Boys Rosario, Gimnasia y Grima La Plata, Fernando Echenique. Y en el mismo horario en Tucumán, Atlético Patronato de Paraná, Fernando Espinosa. En tanto, 21:20 en el Monumental juegan River y Colón, arbitraje de Nicolás La Molina. El miércoles 30 juegan a las 15 uno de los líderes del campeonato, la Paternal, Argentinos Juniors Talleres, justo el día que cumple años Diego Armando Maradona, que debutó justamente en este partido en el año 76. Aquí va a dirigir Andrés Merlos. A las 17 juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo, Defensa y Justicia, Darío Herrera. 19:10 Unión Independiente, Pablo Echavarría. Y 21:10 lo van a hacer en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Banfield, Diego Aval. El jueves 31 se completa la fecha con el encuentro que van a disputar desde las 17 Arsenal con el conjunto de Central Córdoba de Santiago del Estero, Mauro Vigliano. 19:10 lo van a hacer en el José Amalfitani Vélez, Huracán Néstor Pitana. Y 21:20 se completa la fecha con el partido que en el sur van a jugar Lanús, Boca Juniors, con arbitraje de Fernando Rapalini. En automovilismo, el inglés Lewis Hamilton se impuso en la 18ª fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de México disputado en el circuito Hermanos Rodríguez. El británico ganó, siendo segundo el alemán Sebastián Vettel con Ferrari, y tercero fue su compañero de equipo en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, que de esta forma logró evitar que Hamilton festeje su sexto título en la máxima categoría, lo que no podría ocurrir el próximo domingo cuando se dispute la 19ª fecha de la Fórmula 1 en Austin, Texas, cuando allí se corra el Gran Premio de los Estados Unidos. Y en el Mundial de Rugby, finalmente, Inglaterra se impuso a los All Blacks, la gran sorpresa, la Nueva Zelanda por 19-7, en tanto Sudáfrica hizo lo propio con Gales, 19-17, y de esta manera van a protagonizar la final del Mundial de Rugby que se está disputando en Japón. Ingleses y sudafricanos van a reeditar de esta manera la final jugada en 2007 en Francia, cuando los Springboks se impusieron a los ingleses por 15-6. Por primera vez en 1000 años, en el Vaticano vuelven a proponer que haya sacerdotes católicos casados. El Sínodo de Obispos Católicos, reunidos en el Vaticano, aprobó una recomendación al Papa Francisco que permita que hombres casados sean ordenados sacerdotes. La medida se limita a las diócesis de la cuenca del Amazonas, pero es la primera vez que se abandona una prohibición de aproximadamente 1000 años y nada menos que por el voto de una asamblea de obispo. Si Francisco acepta la propuesta de los obispos, la iglesia en un futuro tendría sacerdotes casados como cualquier otra religión donde se casan normalmente los clérigos. Cuando la Iglesia Católica sacó esta obligación era porque había que mantener a la familia y entonces hicieron la prohibición. El Sínodo de Roma trabajó sobre documentos preparatorios durante la Asamblea Especial de Obispos de la región de la Panamazónica, que duró 3 semanas. Entre sus recomendaciones más polémicas, por lo menos para los tradicionalistas de la iglesia, está la propuesta de sacerdotes casados. 9 minutos después de las 8 de la mañana, con 21 grados de temperatura, con cielo cubierto y muy pesado el porcentual de la humedad. Desde la capital argentina, con nuevo presidente electo, el resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. José Govelo, poeta, escritor, periodista y maestro del lunfardo, en el recuerdo a 6 años de la partida de este querido compañero peronista. José Govelo nació en Martínez, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1919, falleció en Ramos Mejía el 28 de octubre de 2013, escritor, poeta y ensayista argentino, estudioso, investigador, erudito en el lunfardo, fundador, miembro y presidente de la Academia Porteña del Lunfardo. Nació en una familia pobre de inmigrantes italianos, completó sus estudios secundarios cuando ya era adulto, adhirió al peronismo y fue electo diputado nacional en 1951 a los 32 años en representación de la rama sindical. Cuando se produjo el golpe de Estado militar en 1955 que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, fue encarcelado y mantenido preso durante 2 años y en la cárcel escribió su segundo libro, Historias con ladrones, y el poema El presidente duerme, donde habla de la negativa del general Aramburu de atender a la hija del general Valle antes de su fusilamiento. Desde entonces se dedicó al peronismo en la revista Aquí Está y a la investigación del tango y el lunfardo, promoviendo y logrando fundar la Academia Porteña del Lunfardo junto a León Benarós y Luis Soler Cañas en 1962. José Govelo en el recuerdo, en el día de su tránsito a la inmortalidad, y le decimos presente, compañero. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, dentro de 20 minutos va a hablar Sanderis, presidente del Banco Central, y seguramente Giuliano va a anunciar la restricción y el cepo total del dólar con $200 para poder comprar. De 10.000 pasamos a 200. Y ayer pasó un hecho muy interesante cuando Cristina le dijo, le quiero recordar como presidenta constitucional 2 veces que fui del país, que se debe gobernar hasta el último día. ¿Por qué? Porque en el desayuno Macri trata de meter en la bolsa a Fernández como por el que avale todo lo que va a pasar de aquí al 31 de diciembre, que como venimos diciendo nosotros, no está la plata ni para pagar los sueldos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Sí, en principio lo que se abre ahora es un nuevo interrogante. Lo que estas elecciones despejaron es que no haya balotaje, es decir, un nuevo vía cruz y de show electoral, y ahora no hay tutía, ahora ya Alberto Fernández es presidente electo. Así que Macri se supone que está obligado a empezar a dar información sobre sus acciones y sus datos de gobierno, que supongo, lógicamente, tiene que ser lo primero que le va a exigir la gente que designe Alberto Fernández, para ver no solamente qué está pasando, sino qué pasó, porque acá hay un capítulo muy importante. Acá hay un saqueo financiero de la Argentina. Acá desde las PASO se fueron más de 22.000 millones de dólares. Y el cuando era candidato, y se lo dijo en la cara Alberto Fernández a Macri, dice, sí, acá salieron 20.000 millones de dólares de reserva, dice, y se la llevaron sus amigos, señor presidente. Así que ahora viene el momento de la verdad, ¿no? Ahora viene el momento de destapar cosas que sí, se supone que para no enturbiar mucho el ambiente pueden hacerse con moderación, pero se tienen que hacer sí o sí. Porque vos no podés aceptar que se fueron más de 20.000 millones de dólares del país, no hay dólares, hay una crisis cambiaria que está aguantada con venta del Banco Central. Venta del Banco Central que, bueno, la semana pasada se fueron 4.000 millones de dólares. El viernes se fueron 1.755. Y quieren agitar la idea de que eso lo llevó la gente asustada. Sí, sí, la gente asustada es el chiquitaje, pero creo que en septiembre Las ventas minoristas, es decir, la gente que fue a comprar a los bancos o a las casas de cambio dólares, creo que se llevaron algo así como 1.700.000 personas hicieron compras de dólares, ¿no? Pero el promedio de compras andaba en los 100, 200 dólares por persona, o sea, había, digamos, más todavía, 400, 500, o sea, ni siquiera llegaban al tope de los de los 10.000. El tema es que el dinero que se fue por los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, ahí es donde hay que ver qué pasó. Yo lo que veo es, bueno, ahora hay una agenda, y esta agenda se tiene que empezar a debatir ya hasta el 10 de diciembre. La agenda es la deuda. Primero, ¿qué hacen con el reperfilamiento? Porque Macri dejó planteado el proyecto de ley para que el Congreso le apruebe el reperfilamiento. Se supone que el presupuesto 2020 no lo van a tratar hasta el nuevo Congreso. ¿Qué va a pasar con las propuestas de reestructuración que le están haciendo llegar todos estos fondos buitre de inversión? Claro, pero fíjate vos que hay un dato no menor, ¿no? O sea, por un lado, la tranquilidad de que se definió en primera vuelta y ahora sí, claro, es está importante. Está más claro de qué se trata, pero por el otro lado, me parece que está toda la sensación de que no quieren asumir de ninguna forma antes del 10, para que no digan después que ningún gobierno termina, etcétera, etcétera, y a su vez Macri como que tiene un apuro bárbaro por sacarse de encima todo, ¿no? Sí, bueno, ese es un riesgo, el adelantamiento de la fecha. Sería muy vergonzoso para Macri tener que reconocer su fracaso entregando el gobierno antes. Claro, pero por otro lado, vos tenés que pensar que también, por ejemplo, dos días antes de las elecciones, venció una letra de 4.500 millones que el BAPRO le había prestado de la provincia de Buenos Aires. La provincia no la pudo levantar, sí. Tiene 3.000 millones de dólares más de endeudamiento del que había exterior, con el Banco Provincia de Garantía. Entonces, pero también, perdón, con el Banco Nación, le giró plata y creo que... Aparte plata del ANSES. No, es un desmanejo que esto alguien tiene que rendir cuenta. Por eso, ojo lo siguiente, el nuevo gobierno, Alberto Fernández, no va a tener ni 100 días de luna de miel, ni 40, nada. El gobierno... Bueno, lo dijimos hoy temprano, apenas se sienta sabe que tiene que pagar 8.000 millones por día. Exacto, por eso acá todo está por decir a ver qué es lo que ocurre. Yo lo único que puedo decir es, ¿cuál es la agenda? La agenda es, ¿esta sangría financiera se para o no se para? Porque ayer votó la gente, pero hoy, como dice el eufemismo, votan los mercados. Los mercados abren a las 9, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver qué quieren hacer los... Sí, pero es muy fácil imaginar, si no se vende en dólar, el dólar negro o blue, como lo llaman ahora, claro, se va a ir a 100 pesos. Bueno, pero pasa lo siguiente, ya hubo una escapada que el dólar... con liquidación llegó hasta los 80 pesos, pero... Claro. Una cosa es el manotazo, el zarpazo que con la expectativa electoral. Otra es ahora qué pasa con los resultados de las elecciones, si le quieren o no mover el piso. Porque eso no depende de ninguna circunstancia de mercado, eso depende de la voluntad de algunos fondos de inversión secretos, que no sabemos quién es, dónde, pero no están en el país, desde ya están en Wall Street, que son los que pueden decidir o no si le hacen una corrida o no. Yo creo que como esas cosas no se pueden saber, porque esas corresponden a un alto nivel de finanza secreta, las manifestaciones externas que yo analizo son estas. La primera, obviamente, el devenir del dólar, es decir, qué está pasando con la salida del dólar, porque que le bajen el cepo de 10.000 a 200, 300 dólares por persona a mes, no mueve el amperímetro. Mientras esté abierto todos los tipos de cambio libre, por blue, hay que ver qué hacen con las cuevas, con los mercados paralelos. Claro, bueno, es que eso es lo que yo te digo. Van a seguir comercializando el dólar en negro, con el riesgo y con el peligro de que la gente saque los ahorros en pesos para volcarse al dólar negro, ¿no? Todo puede ser, las liquidaciones de exportaciones, el dólar bolsa, que es motivo de arbitraje con los títulos locales, y el contado con liqui, que es el de... O sea, pensá, Héctor, que el otro día, el viernes, la gente quiso sacar los dólares propios que tenía depositados y no le entregaban los dólares. Hubo casos así, bueno, el Banco Central se ufanaba de que había provisto. Hubo bancos que cerraron casos, sucursales con un cartel, disculpen la molestia, como si estuvieran haciendo algún problema técnico o lo que fuere, para no despachar dólares. Y sí, lo concreto es que el Banco Central no tiene dólares suficientes para abastecer una corrida. Ahora, que le hagan o no la corrida depende de un acto voluntario. Yo lo que veo eso es, como te decía, como manifestación externa de que si le mueven la corrida es que las cosas están mal en cuanto a dureza de la negociación. Porque acá lo que quieren obviamente es torcerle el brazo de anticipado a Alberto Fernández para que entre ya en la reestructuración. Yo creo que... Bueno, pero si Alberto va hoy a la reunión, hacen una conferencia de prensa juntos y dicen que están tratando de acuerdo, qué sé yo, para dar un mensaje de tranquilidad... Sí. Por otro lado, logra el objetivo Macri de meterlo en la bolsa, ¿no? Sí. Yo creo que una de las maniobras que hay que prever es que Macri, en este último periodo, para completar el trabajo sucio, quiera dejar engrampado un acuerdo, él con consentimiento del presidente electo. ¿Por qué? Porque esto ya se estuvo discutiendo estos días en Nueva York. Quienes estuvieron activando esto fueron, por un lado, Guillermo Nielsen, por los trascendidos periodísticos, también Kulfas, que sigue estando, viajó, no sé si van, vienen, y, si no me equivoco, también Álvarez Agis, que son los tres referentes financieros de Alberto Fernández. Pero, ojo, que eso, junto con el viaje que hizo Sergio Massa antes, ¿no?, porque Sergio Massa fue al Consejo de las Américas a verse con Susan Seagal y todos los comentarios de allá fueron moderados con respecto a que los enviados de Alberto Fernández eran, digamos, gente, como llaman ellos, racionales, etcétera, para un acuerdo. Pero ahora viene el tema de concreto, ¿qué se puede llegar a establecer como reestructuración de deuda? Y a mí me parece que Macri se va a tirar a querer dejar ajustado un acuerdo con el consentimiento del presidente electo. Tiene que ver con el pedido del fondo. Es claro, porque dice, si no, no hay transición ordenada. Es que debe ser así. Te mandamos los 4.500 millones que faltan, pero claro, Hacemos un acuerdo con el que viene. Es claro, claro. Ahora, ahí hay un aspecto que yo estoy siguiendo que ese es bastante curioso, que es el acuerdo no con el fondo y los bonistas. Porque según trascendió, y tiene lógica, mientras Alberto Fernández y se supone el gobierno hablan de un reperfilamiento, es decir, patear para adelante los vencimientos, pero no pedir ni quita ni rebaja de intereses, o sea, un planteo que está hecho a imagen y medida de lo que le interesa a los acreedores, ¿no? Una rendición por anticipado, y eso hay que decirlo, lo propone el gobierno y lo propone también Alberto Fernández, pero mientras esa es la tesitura de la oposición, el Fondo Monetario está pidiendo que la Argentina requiera quita a los bonistas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en caso que haya un default, es decir, en caso que haya una cesación de pagos, que la Argentina no pueda renovar deuda y tenga que pagar, y al no tener dólares tenga que declarar la cesación de pago, al menos parcial, el Fondo Monetario es siempre acreedor privilegiado del país. Por eso tiene agarrado al país y le dice, si no hay acuerdo previo con el Fondo, ustedes no pueden reestructurar nada. Esto es una cuestión de lógica, esto está en todos los comentarios bursátiles. Es decir, si se hace un acuerdo con los acreedores, con o sin acuerdo previo con el Fondo. O sea, el Fondo tiene que decir primero, bueno, está bien, yo les prorrogo, paso de un acuerdo que se llama stand-by, que es el actual, a uno de facilidades extendidas que puede patearle los compromisos de devolución a 5 y a 10 años, y ustedes arreglan con los bonistas. Pero a esos bonistas le tienen que pedir una quita, que se habla de un 20%, una quita del 20%, porque si no ustedes no me pueden devolver la plata a mí, Fondo Monetario, y no pueden hacer el ajuste fiscal porque no le van a dar las cuentas. esa hipersíntesis sería el planteo que se está discutiendo. Por eso están hablando, a ver, Fernández tiró una cosa curiosa. Dijo que él está en defensa de los intereses de los bonistas y no contra y contra el fondo. O sea, ojo, me explico cuál es la paradoja. Es decir, el discurso de Alberto Fernández fue contrario al Fondo Monetario, tomando entre otras cosas el hecho que el fondo prestó indebidamente a la Argentina plata para que se financie la fuga de capitales, pero con el argumento de que defiende el interés de los bonistas para que los bonistas no pierdan plata. Ojo que este discurso es muy peligroso. Por sí, yo creo que todo, estamos, por eso que estamos está metidos, todo por decir. Estamos metidos en un callejón sin salida o por lo menos en un laberinto que se sale por arriba, ¿no? Y sí, ahora por eso, hoy ni han abierto los mercados, tampoco quiere decir que hoy se decida todo, pero estos días son para mí clave y todo. Y el indicador te decía, en primer lugar, obviamente la corrida del dólar, y en segundo lugar, si el Banco Central va a seguir manteniendo las tasas de locura que sigue pagando todos los días, bueno, 68%, que de eso nadie porque, dice media palabra. Estoy entendiendo porque en 5 minutos aproximadamente hablaría Sanderis y sabríamos... Sí, por eso, si sobre esa base después podemos hablar más en firme, es algo a priori. Bueno, chao, buen día, adiós, chao. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José Cepaz, Mario Ishii, Intendente. Diego, ¿tenés los diputados que entran por Junto para el Cambio por la provincia de Buenos Aires? Perdón, no te escucho bien. Si tenés los candidatos, los diputados que entran por la provincia de Buenos Aires de Junto para el Cambio. Esperá que los tenía por aquí. ¿Cuántos eran? Y 19 son. 19 son. No, 19 son de Frente de Todos. Ah, los de Juntos por el Cambio, perdón. Ah, de Juntos por el Cambio, perdón. Sí, 14 creo que son, Miguel, los de Juntos por el Cambio. ¿14? Sí, creo que sí. Por los que tienen más los que entran. Exacto. No. Los que están viendo, Miguel, son los que entran. Por eso, los que entran son 19, menos. Perdón, 19 y 14, ¿cuánto da? 19 y 14 da 29, 33. Y dos que entran de... Consenso Federal. Yo creo que va a ser uno menos. Si entra uno de la izquierda, va a ser uno menos para Juntos para el Cambio. Para ser 13 a lo mejor. Ajá. Porque estaría dando vuelta a Pitrola para entrar. Sí, Pitrola que anoche todavía no se sabía si entraba hasta, o no. Hasta ahora no entra, pero como falta contar algunos porcentuales, estamos en el 95-66... falta todavía terminar de contar, podría darle por el sistema DON, podría darle para que entre como diputado. Si entra él como diputado, le restan uno, quiere decir que si no tendrían 14. Serían 14 de Junto para el Cambio, 2 de Labaña, serían 16, y dijimos 19 que entrarían de frente de Junto para el Cambio. De Junto para el Cambio. Bueno, ¿qué es el PRO? No, perdón. De Frente de Todo. Me está mareando. Frente de Todo, 19, Junto para el Cambio, 14. Y o 13, no sabemos. Si entran 13 del sector de Macri, entraría uno de la izquierda. Si entran 14, entran solamente 2 de Consenso Federal, por lo cual serían entonces 2 de Consenso Federal y 14 son 16. 16 y 19, ¿da cuánto? 16 y 19 son 35. Claro, son 35 diputados. Bueno, los nuevos que entran son Cristian Ritondo, María Luján Rey, que es de una de las Madres de Plaza de Mayo. Seguí hasta 14, ¿no? Sebastián Salvador. No, las Madres de Plaza de Mayo, no, de Miseré, de accidente de Miserere. Sebastián Salvador, el hijo del gobernador radical. Sí. Después entran Maximiliano Ferraro, Emiliano Jacobiti y Mariana Zubik. La diputada de Carrió. Alfredo que está imputada también por robar datos de la FIP. Sí. Alfredo Schiavoni, el hermano del senador nacional. El cordobés Luis Juez, No, Cordobés Luis Juárez, no, viejo, de la provincia de Buenos Aires tenés que ver, ¿cómo va a ser Luis Juárez? Ah, no, yo te estoy, los que entran como diputados al Congreso, no, sí, te estoy diciendo. No, tenés que, dame los 35 de la provincia. 8 de la mañana, 29 minutos, estamos esperando que hable el presidente del Banco Central de la República Argentina, que estaba anunciado para las 8:30. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, a ver. Entran entonces Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Ángel Bacé, que es el expresidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, Silvia Gabriela Lopelato, Waldo Ezequiel Wolf, me cuesta leerlo porque es muy chiquitita la letra de la boleta, estoy leyendo, Mariana Stillman, y estamos hablando de 14, a ver, acá tenemos 13, 14 serían, el número 14 acá está, es Carrillo, que es Sinelli, o sea que entran hasta 14, y entre los 14, en el número 11 está Alberto Acef, en el número 12 está Mónica Edith Frade, Pablo Torello, que es uno de los abogados de Macri, en el 13, y entrarían, en el último de los casos, entraría hasta Torello, si entra uno de la izquierda, y si no entrarían hasta Carrilla, que es el número 14. Estamos hablando de los de Juntos para el Cambio, los 14 diputados de la provincia de Buenos Aires. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y es mucho más difícil leer los diputados de la boleta del Frente de Todos porque está en fondo celeste y lista blanca, muy chiquito, pero estamos hablando de que entrarían 19. Así que estamos hablando de una cantidad apreciable y estaríamos pensando ya en que eso no se modifica, no, muy difícil que se caigan 18, pero tenemos que, ustedes saben que encabeza Sergio Massa, sigue Volkovich, Laura Volkovich, le sigue Leonardo Grosso, Álvarez María Cristina Álvarez Rodríguez, y bueno, así sucesivamente hasta el número 19. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 8 de la mañana, 32 minutos. Todavía no aparece el presidente del Banco Central de la República Argentina. En deportes, ¿qué sabe? Enrique. Sí, Miguel, yo tengo acá algo que me llegó, no lo quise decir ayer, pero tengo acá un posible gabinete de Alberto Fernández. No sé si quiere que lo podamos decir y lo comentar. No, la verdad que no, porque son simplemente rumores que echan a correr los interesados. Uh-huh. No. Bueno, entonces le cuento lo que se hablaba en el día de ayer respecto de... Había una especulación... usted sabe que vienen las elecciones en Boca y alguien echó a correr la idea de que si Macri perdía tendría intenciones de presentarse, porque todavía aparentemente, y esto tiene que llegar a un acuerdo en la Junta Electoral de Boca para permitirle inscribirse a Macri y ser el candidato aparentemente del oficialismo, porque Guibaudo, que es el que va por ahora como candidato del oficialismo que encabeza o que está encabezando hasta ahora como presidente de Boca, Daniel Angelici, no está midiendo. Todas las encuestas están hablando de que, por lo menos las que están surgiendo hasta ahora, la posibilidad de que Jorge Amor Ameal vuelva a ser el presidente de Boca junto a Mario Pergolini, esa figura que no tiene, digamos, actuación política en Boca, simplemente es hincha y es conocido por los medios, bueno, haría torcer la intención, bueno, la voluntad electoral del socio. Va a hablar Fanderis, vamos a escuchar lo que dice el presidente del Banco Central. En un contexto de alta incertidumbre económica. Como ya he dicho en otras oportunidades, no es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en este momento. Esto no ocurre en otros países del mundo. La mayoría de los países de la región ha logrado alcanzar ciertos consensos básicos sobre las reglas económicas que hacen que los procesos electorales no afecten a sus economías. Lamentablemente, los argentinos no hemos sabido construir estos consensos básicos que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno. Más allá del proceso electoral, este es el Banco Central de los argentinos. Y por eso, para nosotros es tan importante lo que suceda hasta el 10 de diciembre como lo que ocurra después. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que el Banco Central tenga las herramientas necesarias para continuar desarrollando una política monetaria consistente. En este sentido, el directorio del Banco Central se reunió ayer después de las elecciones y luego de analizar distintos escenarios decidió tomar las medidas adicionales ya anunciadas anoche para proteger las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grados de libertad para la implementación de sus políticas económicas. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para asesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aún siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición. Hasta tanto, el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones. Buscamos preservar lo más posible a la economía real de los vaivenes financieros. Por eso las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente en la compra de dólares para atesoramiento y especulación financiera y no afectan el acceso al mercado cambiario para el comercio exterior o el pago de deudas. Decía antes que la Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos. Una excepción que ya he mencionado en otras ocasiones y que tiene que ver con la regulación prudencial de nuestro sistema financiero. Hace más de 15 años, el Banco Central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, dólares y pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos deben mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. Y este consenso ha permitido que nuestro sistema financiero haya permanecido sólido a pesar de la fuerte volatilidad reciente que hemos vivido. Para terminar, como sucede en todos los países del mundo, la coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica es clave. En este contexto, trabajaré en esta transición para crear un marco adecuado para la coordinación de estas políticas con el nuevo equipo económico. En estos años se ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que arrastraba nuestra economía. Se han prácticamente eliminado el desequilibrio fiscal primario y el desequilibrio externo, y se ha revertido gran parte del atraso en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos. La inflación ha aumentado luego de los periodos de inestabilidad cambiaria recientes, y la actividad económica debe recobrar su dinamismo para así reducir la pobreza. Para ello, es crucial terminar con la actual incertidumbre económica. Dije hace poco que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Estamos como sociedad ante la oportunidad de avanzar en la construcción de estos consensos. Si lo hacemos, estoy seguro de que los argentinos finalmente lograremos reducir la inflación y, sobre todo, empezaremos a recorrer ese camino de crecimiento sostenido que nos ha sido esquivo por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, termino de leer Sanderis. Ahora vienen las preguntas. Vamos a ver qué pasa con los periodistas que tienen que preguntar. Si abre el debate o no. A ver, si se sienta para contestar. ¿Nos estás escuchando? Bueno. Sí, Sergio, ahora han abierto la conferencia a la ronda de preguntas de la prensa. La consulta ahora tiene que ver con el tiempo en el que se han tomado las medidas, con la decisión de tomarlas en este momento. Vamos a escuchar lo que dice Sandletti. Primero, la cierta perspectiva sobre lo que sucedió con las reservas desde las PASO. Sobre lo que sucedió con las reservas desde las PASO. Desde las PASO, las reservas cayeron en algo más de 22 mil millones de dólares. De estos 22 mil, 12 mil fueron antes de poner los controles a inicio de septiembre y 10 mil desde entonces. Si tomamos el total de estos 22.000, aproximadamente un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de los depósitos en dólares. Tiene que ver con pagos de deuda que realizó el gobierno nacional. Nos queda aproximadamente un tercio, algo más de un tercio restante, que tiene que ver, sí, con intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. No nos olvidemos que desde que pusimos en marcha el control de cambios, muchas de estas intervenciones han abastecido, por ejemplo, la demanda de dólares de empresas que tenían que pagar sus deudas o que tenían que pagar importaciones. Con respecto al timing de la medida de este endurecimiento de los controles, en el final de la semana pasada se aceleró la caída de las reservas, asociada principalmente a un aumento importante en la demanda de dólares por parte de las personas. Creíamos que existía el riesgo, como dije antes, de que esto continuara esta semana, y por eso tomamos esta medida. Creemos que la medida que tomamos, este endurecimiento de los controles, cuida las reservas y le va a permitir al próximo gobierno contar con más grado de libertad para diseñar su política económica. También tenemos claro que este tipo de medidas no son gratuitas para la economía, dificultan el funcionamiento de la economía. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que las va implementando. Creo que en el fondo de todo esto, lo que subyace es que lamentablemente, como dije antes, los argentinos no hemos sabido construir consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno. Esto que lo han logrado la mayoría de los países del mundo y de la región, nosotros todavía no lo hemos logrado. Y creo que esta medida que tomamos anoche busca proteger a las reservas, como dije, y darle así más grado de libertad al gobierno entrante. Otra pregunta. Martín González de TN y de Canal 13. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Imagino que ustedes están calculando que la decisión de poner un límite tan duro, tan rígido, va a sacar del mercado a los posibles compradores de dólares. Pero en caso de que la demanda siga empujando el valor de la divisa hacia arriba, ¿cuál es la política que va a tomar el Banco Central? ¿Va a seguir subastando? ¿Cómo se va a manejar a partir de ahora? Sí, creo que esta medida que hemos tomado anoche, y explico la necesidad de tomarla anoche, tiene que ver con poder que esta medida esté operativa en el día de hoy. Los bancos necesitaban algo de tiempo para adaptar sus sistemas a esta nueva medida. Va a reducir la demanda de dólares, principalmente para atesoramiento por parte de las personas. Nosotros hacemos un análisis permanente de lo que son los flujos de ofertas y demanda de dólares en el mercado cambiario, y estamos confiados que con esta medida el mercado cambiario va a estar equilibrado, nos permite proteger así las reservas. Otra pregunta. ¿Qué tal? Ignacio Olivera Dol, de la agencia Bloomberg. Principalmente, ¿cuál es el plan sobre el manejo de los agregados monetarios? Si tienen previsto ya algún nivel, un piso sobre la tasa de interés, sobre los adelantos, por ejemplo, que pueden llegar a girar al Tesoro, si tienen previsto aumentarlos en el último trimestre, y también cuál va a ser el uso que hacen de los dólares, si tienen previsto que estén disponibles para el pago de deuda. Gracias, Ignacio, por tu pregunta. En cuanto a la política monetaria, como es usual, cerca de fin de mes, el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunirá y tomará una decisión acerca de cuáles son las metas de los agregados monetarios para los próximos meses y también cuál será el piso de la tasa de interés. Yo estimo que entonces en esta semana el COPOM se reunirá. Creo también, como ya dije hace no tanto, hace un par de semanas en otra conferencia de prensa que di acá, que en la medida en que la inflación vaya bajando, y yo creo que eso es lo que vamos a ver en octubre con respecto a septiembre, empieza a haber más espacio para que también se reduzcan las tasas de interés. Pero tenemos que esperar a que el Comité de Política Monetaria, el COPOM, se reúna y defina los lineamientos de la política monetaria para el mes de noviembre y de diciembre. Sí, Jairo Tracha acá para Radio con Vos. Dos preguntas. Una, ¿tuvo fines electorales poner un tope tan alto el primero de septiembre cuando luego se baja abruptamente de $10,000 a 200? Y la otra es si se puede explicar cuál es la lógica para poner tope tan estricto para el ahorro, para protegerse de la inflación, pero dejar libre las compras por comercio electrónico o lo que se gasta en viajes. Gracias. Sí. Un poco la primera pregunta es la que contesté inicialmente. Estas medidas no son gratuitas para una economía. Este tipo de controles afecta a mucha gente, afecta a la actividad económica. Entonces, uno tiene que ir haciendo un uso acotado, limitado del mundo y con mucha cautela. Creo que eso es lo que hemos hecho y que ante, como dije antes, el surgimiento que vimos a finales de la semana pasada de la demanda de dólares para atesoramiento por parte de los individuos y ante el riesgo de que esto continuara esta semana, es que decidimos endurecer los controles. También, por supuesto, como decía, esto es una forma, aun cuando implica costos para la economía real, esta es una forma de proteger las reservas y darle más grados de libertad a la nueva administración en el diseño de sus políticas económicas. La segunda parte, sí, nosotros no introducimos restricciones a, déjame llamarlo técnicamente, lo que es la cuenta corriente, ¿sí? A todo lo que es el pago de importaciones o el turismo. Eso se mantiene sin cambios. Valeris, a su izquierda. Buen día, Rodolfo Morel de Crónica Televisión. La política y economía va de la mano después de la jornada de ayer en la campaña electoral que cerró precisamente ayer a la noche. Quería saber si en esta etapa de transición ya tienes programado un encuentro con el futuro equipo económico del equipo de Alberto Fernández. Como dije muchas veces y muchos lo saben, yo desde el inicio de mi gestión en el Banco Central, pero también desde antes, he hablado regularmente con economistas de una que piensan como yo, que piensan distinto, de una gama amplia de sectores. Y esa práctica que mantuve siempre la he continuado en este tiempo y he hablado regularmente con economistas que están en el equipo de Alberto Fernández. Voy a continuar con esa práctica y seguramente en los próximos días nos juntaremos para aceitar todo este proceso de transición. Sanleri, buen día. Mercedes Ninzi de Radio Mitre. Quisiera saber cuáles son los requisitos que necesita una persona para adquirir los $100 por caja. ¿Solamente el DNI o debe acreditar ingresos? Le pregunto por qué, porque si no, una persona puede mandar coleros, por ejemplo, a comprar con solamente el DNI y así puede adquirir más de $100 por mes. Sí, ahí quiero separar dos cosas. A los fines de adquirir los $100 en efectivo por mes, con la presentación del DNI debería ser suficiente. Por supuesto, después hay un trabajo que hace el Banco Central en conjunto con la AFIP, que es la de verificar que las compras que se realicen sean consistentes con la declaración de ingresos de los individuos. Eso sigue vigente. ¿Qué tal? Sanleris, Lucila Antín de C5N. Ya planteó unas restricciones en cuanto a la compra de dólares, $100 y $200 en caso que sea bancarizado. ¿Cree que puede haber otro tipo de restricciones, por ejemplo, en cuanto a los viajes en el exterior, extraer plata, dinero en el exterior, si se pueden sumar otras restricciones de acá a diciembre que podamos tener en cuenta? No, no hay restricciones, como dije recién, para todo lo que es viajes. En lo que hace a las extracciones de dinero del exterior, con tarjeta de débito, cuentan como parte de la... como si fuera una extracción acá, cuentan contra el límite que hemos establecido. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo, CNN Radio. Preguntarle, Sanleris, acerca de lo que tiene que ver con las políticas económicas que podría aplicar el presidente electo Alberto Fernández. Le pregunto en particular si cree que existe preocupación en el mercado financiero internacional acerca de la poca claridad o al menos hasta ahora poca certeza que se han brindado en este sentido. Gracias. Creo que hemos visto en las últimas semanas, sí, desde las PASO para acá, un fuerte aumento en la incertidumbre que enfrenta la economía argentina. Creo que eso tiene que ver con lo que mencionaba antes, esa dificultad que hemos tenido como sociedad para establecer ciertos consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, ciertos lineamientos básicos que, gane quien gane una elección, se van a seguir aplicando. Yo creo que el presidente electo cuenta con un equipo de economistas muy capaces. Estoy seguro que ellos diseñarán una política económica que busque ir disipando esta incertidumbre que ha surgido en este sentido. Última pregunta, gracias. Hola, buenos días. Sofía Diamante, del Día de la Nación. Le quería preguntar si tiene una estimación de cuántas reservas van a quedar para el próximo gobierno, dado esta medida y los vencimientos de deuda que quedan. Gracias. Sí. Por supuesto, cuántas queden exactamente dependerá de lo que sea la evolución de la demanda y de la oferta de dólares en los próximos meses. Pero lo que creo queda claro a partir de la decisión tomada por el Banco Central ayer es que apuntan a preservar lo más posible estas reservas. El nivel de reservas brutas a fines de la semana pasada era alrededor de 43.500 millones de dólares. Nosotros creemos, como dije, que con las medidas que estamos tomando, el balance cambiario queda equilibrado, básicamente, con lo cual hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creemos que estas medidas apuntan a preservar este stock de reservas que tenemos. Muchas gracias a todos. Bueno. Termino la conferencia entonces del presidente del Banco Central de la República Argentina. Habló Sanleris, dio explicaciones, los periodistas se retiraron haciendo algunas preguntas y primero trató de vincular a la incertidumbre política, después trató de ir desinflando eso y decir que era una medida precautoria de resguardo a la reserva de los argentinos. La verdad que nunca se tomaron las medidas precautorias porque el Banco Central está virtualmente quebrado. De esos 30.000 millones que habla recién el presidente del banco, hay que preguntar cuánto hay en billetes efectivos, porque hay yuanes chinos, hay papeles, y hay, repito, algo que no hay que olvidarse. El oro argentino está mandado a Londres y hay un endeudamiento por 100 años. Así que el Banco Central de la República Argentina está en una situación crítica y por eso se ha puesto el cepo mayor al que tenía el gobierno anterior, que tanto se quejaba la gente de Macri del cepo del kirchnerismo. Bueno, han batido también ese récord. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 8 de la mañana, 55 minutos. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Lo que decíamos a las 6 no está. No, eso no es, ¿eh? Diego. Bueno, hoy recordamos a la señora. Hoy recordamos a la señora Analía Gadé, que nació como María Esther Gorostiza Rodríguez. Nació en Córdoba, Argentina, el 28 de octubre de 1931 y falleció en Madrid, España, el 18 de mayo de este año. Actriz de nacionalidad hispano-argentina, que residió en España los últimos 63 años de su vida. De origen vasco, por parte de padre, ganó un concurso de belleza que organizó el programa Radiolandia, cuyo premio era una aparición en la película La Serpiente de Cascabel. Tan solo 2 años después debutaba en el teatro. Formó entonces compañía propia con su marido de 1949, Juan Carlos Torri, de quien acaba divorciándose. Simpatizante del peronismo, será perseguida durante el régimen de Pedro Eugenio Aramburu, por lo que se tiene que ir al exilio y llega a España en el 56 y comienza a trabajar en cine y el teatro, al tiempo que se une sentimentalmente al actor y director Fernando Fernán Gómez, y durante esa etapa compagina sus apariciones en películas rodadas por su nuevo esposo, siendo La vida por adelante la más conocida, con comedias románticas como Las muchachas de azul de Pedro Lázaga. ¿Cuántas películas hizo? Hizo como 50. Sí, sí. O Una muchachita de Valladolid en el 58. ¿Y cuándo de César Amadori. Este año, en el mes de mayo, el 18 de mayo del 2019. Muy bien. A las 6 empezamos de esta manera. Los que siguen este programa saben que dijimos hace mucho tiempo que el triunfo de Macri era una consecuencia del triunfo de Vidal y que Vidal había puesto a Macri en la presidencia de la nación. Es decir, que el hecho de que María Eugenia Vidal hubiese sido electa gobernadora le había permitido a Mauricio Macri transformarse en presidente de la República. Ayer, cuando ya eran más de las 10:30 de la noche, en el búnker de Costa Salguero hizo toda una alocución de alto contenido espiritual y emotivo a María Eugenia Vidal y terminó diciendo: no nos rendimos. Pero la verdad que, como derrotada y por mucho margen, sabía que estaba abriendo la puerta para que el presidente de la nación reconociera instantes después que también había sido derrotada. Y cuando Mauricio Macri dijo que había llamado para felicitarlo a Fernández y que se iba a juntar para desayunar con él en el día de hoy, no aguantó el público, los militantes de Juntos para el Cambio, que reaccionaron en contra. Y a tal punto reaccionaron en contra que en algún pasaje, cuando había un Pichetto que parecía una estatua porque estaba quieto y duro al lado de Macri sin hacer ninguna clase de gesto, solamente un amago de aplauso,